cometan estos delitos pasen en prisión el resto de sus vidas. 50 y 60 años de cárcel para quienes cometan abusos o asesinatos en contra de niños en el país. Hay noticia en Bogotá, hay controversia porque la alcaldía aceptó que la alcaldesa Claudia López se reunió sin haberlo contado con jóvenes miembros de la primera línea en las instalaciones de la alcaldía de Bogotá. En el mundo, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, dijo que va a pedir un mayor nivel de impuestos para las corporaciones. En Colombia son más de 19 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día. Volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. Una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, un día más. Se termina la primera semifinal de la Copa, de la Eurocopa, pero eso le vamos a gastar un poquito más de tiempo, pero no más de 3 o 4 minutos. Pero, como sé que Nico llega un poquito cansado, sin respiración, lo voy a dejar que tome aire y que haga las reflexiones de rigor. Buenas tardes, don Nicolás Samper. ¿Cómo sé le que trabajó mucho el fin de semana o nada? Sí, claro. Pero si no, supuesto. Había Eurocopa. Había fútbol. Fue el domingo y el lunes no hubo Eurocopa. Yo me muero de la pena con usted. Ah, no, el domingo no. No, el domingo no. Y el lunes el tampoco. Sí, el sábado sí. Ah, pero... Pues el sábado. Domingo y lunes descansadito, dormilón, así con su bejuco y su vaina, ¿no? No, claro, como debe ser, porque obviamente hoy tocaba prepararse para la transmisión que acabamos de terminar. Yo no me logro componer de la rompedera de puertas y los gritos, y pues van a tratar de matarme a Cocosete, y yo lo tengo protegido. Pues no sabe lo que pasó hoy, pues, porque no sé qué pasó. Pero es un golpe muy... No, un golpe muy fuerte para un poco de gente. ¿Alguien aquí está bravo? Alguien. O sea, en cualquier momento le prenden fuego al edificio, no me preocupe. Bueno. Pero ¿por qué, hombre? Tampoco es no para tanto. No lo sé. Hablamos después, pero... Sí, exacto. Usted me va contando. ¿Cómo le va, mijo? ¿Bien o qué? Bueno. Bien. De resto todo tranquilo. Emilio, todo, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bien, ¿cómo van ustedes? ¿Cómo va todo? Hombre, muy bien. Laurita Hoyo, siempre ella entra despacito, pero después se pone violentica, ¿no? Hola. No, pero ¿cómo? Jaime, ¿cómo vas? Bien, usted sabe que hacía yo, que me gusta. Hay un área que se llama mute, ¿no? Entonces uno ve los penaltis, ¿no? Sí. Yo no voy a explicar mucho, y apenas acaba un penalti, pone mute y oye el sonido ambiente. Claro. Yo no les puedo describir la diversidad de sonidos en cada pena. ¿Por qué? ¿Qué tiraron? Pero a ver, pues ¿por qué? No lo puedo, déjenmelo así como en abstracto. a la imaginación. Pero en una de esas, en una de esas, pensé que me iban a matar a mi gato, entonces lo agarré del brazo. Oh, no. Me lo abracé, lo metí en la cama y le dije, mejor tranquilo, aquí me matan primero a mí. Pero eso fue al final, o sea, no es al comienzo. Claro, eso fue ahorita, hace media hora. Al puro final, con el resultado dramático que eliminó a España de la semifinal. Bueno, no puedo decir nada, yo voy a pasar derecho. Bueno, el tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día de hoy en los originales, ¿en qué te encanta perder tu tiempo libre? Perderlo, exactamente. En este momento, en todo. O sea, pero uno tiene que saber de antemano que es una cosa absolutamente inútil en sí, la vida. Sí, exacto, absolutamente inane pues, para la no vida. Pues que no está siendo productivo, exacto. No, sabes que sí puede estar siendo productivo, pero uno no sabe. Yo, hoy en día, lo único que ruego es tener tiempo libre. Y el tiempo libre, yo me miro. Y digo, sí. ¿Qué es esta creación? Y ya. Ah. ¿De qué te ríes, Laura? Perdón, ¿qué pasa? No, me estoy imaginando. Bueno. No, yo me miro y digo, ¿qué es esta creación? ¿Qué es esta creación de Dios? Y ya, bueno. Yo sigo. ¿Y yo creo que en mi caso, viendo películas que me he visto 100 veces, y todavía me las veo como si fuera la primera. ¿Usted, Nico, en qué? Yo necesito con usted... Es que usted no sabe la cantidad de historias que todos los días yo tengo, hermano, de viajes. O sea, cada cosa que yo veo, o sea, es que yo no puedo creer y yo me río solo y digo, pero ¿cómo es posible que todo esto me haya pasado a mí? Hay unas vainas brutales, hermano. Yo necesito hablar con usted seriamente y entregarle mi mente. No, porque necesito un man que medite eso porque está muy bueno. No, pues me pasaron este fin de semana dos cosas que yo dije, ¿esto qué es? Esto es como una, esto es Macondo, esto es unas cosas, pero que uno dice, oye, pero ven para acá, ¿y por qué hiciste esto? Y la persona, en el caso de mi pareja, se ríe y se totea la risa y me dice, no sé por qué, le dije, pero ¿tú eres consciente de lo que acaba de pasar? Sí, creo que es raro, ¿no? Es raro. ¿Qué es lo que nos está pasando ya en el mundo? O sea, el mundo está al revés. Como decían, en una película pésima se llama It's a Mad, Mad, Mad World. El mundo está loco, loco, loco. Ah. Uh-huh. Su papá la vio 4 veces y doña Josefina le puede preguntar por el interno. Yo creo que sí, yo creo que ellos la vieron. Ahí salen los veces. 3 chiflados, con eso le digo todo no, en una escena. Pues entonces sí, claro, pero no lo a dudo. A color. Por favor, el mundo está loco, loco, loco. Bueno. No lo duden. Entonces, si ellos... Vamos a iniciar el programa con algo que yo quiero recordar y es lo mismo de siempre. Señoras y señores, con ustedes la primera voz de Italia, lo cual es falso. Claro. Pero es la primera voz de Italia. Se nos fue el fin de semana Rafaela Carrá. Y quiero saludar a Orlando Rivera, que fue un hombre seguidor de la artista, bailarina, presentadora, cantante, y sensual, pero muy, muy desvencijada hace rato. Ella, después de leer todo, me puse a buscar exactamente de qué se murió y no se sabe, sino que sufría una penosa enfermedad desde hace mucho tiempo y que la guardó en silencio hasta que cayó. Por supuesto no puede ser COVID porque llevaba un poco de tiempo y se lo llevó en el altillo, en el traste de su casa. Orlando, muy buenas noches y mi mayor sentido pésame por la muerte de su inspiración musical y sexual en su adolescencia, la señorita Rafaela Carrá. Don Orlando. Totalmente, sex symbol. Sex Symbol en los 70, año en que comenzó su carrera. Sex Grande. Symbol en los 80 y en los 90, o sea, no me la dejé en los 70. No, digo que comenzó en los 70. Ok, los micrófonos son suyos. Y de, por favor, para espectaculares. Ya se disparó la mujer, se disparó, pero realmente sí era un sex symbol. Y fue diva. Ella donde aparecía, alborotaba a la gente y más que todo a los ¿Qué hombres, brotaba, ¿no? Perdón, acaba las frases, ¿brotaba qué? No, alborotaba, alborotaba la libido. Brotaba, ponía, brotaba, linda. Por sus letras. Serotonina. Por sus letras, por su pinta con que aparecía, su vestimenta, con sus bailes, la letra de las canciones, pues obviamente subía la temperatura a esta mujer. Y era muy, muy, es que los italianos son lo más parecido a la cultura, más parecida a los suramericanos. Ellos son así alborotaditos, loquitos, de mucha energía. Y entonces, obviamente, ella volvió estas letras al español y se disparó la mujer aquí en Sudamérica. Y Colombia fue uno de los grandes países. Fue grande en Argentina, en Chile, en México. No, pero tú sabes en el Perú, país que más importante fue, aparte de Italia, el segundo país en que fue más importante, en España. En España, en España. Sí, en España, locura. En España están llorando la muerte de esta señora. En España, les dio, además porque ella presentaba también un programa en español. Ella también realizó su carrera, llevó a cabo su carrera en España, y ella se volvió una figura muy importante para los españoles. Los españoles lloran la muerte de ella. Claro. Y realmente 78 años, pues no era una persona de mucha, ya grande, claro, pero pues todavía aguantaba, digamos, bueno, en... No, tómenme bien. Es aguantaba en el sentido, de que no era una viejita todavía. De pues hecho, ella hacía sus apariciones... Hay que respetar la senilidad. No, ella hacía sus apariciones en sus programas y se le veía bien. Pero lo que dijo Jaime es cierto, aún no se sabe. No se sabe, ella adolecía de una enfermedad no hace importa. Muchos años, pero no se sabe qué fue realmente. Pero ella marcó, ella inclusive tuvo tuvo problemas con algunas canciones, ¿no? Por las letras tan eróticas, y tuvo algunos problemas. No recuerdo bien si fue con la iglesia, algo pasó, no lo recuerdo exactamente. Ya ahorita le leo. A una canción, ella tuvo que hacerle doble versión, ella tuvo que cantar, acomodar la canción y cambiar unas frases. Bueno, yo ahorita les leo un poquitico de ella, después de leer mucho la literatura de prensa hoy, como para definir quién fue esta chica. Pero Jaime, perdón. Perdón, ¿por qué? ¿Sabe que no? Perdón, yo de interrumpirlo. ¿Qué pena interrumpirlo? Mire, hay una cosa importante, y es que esta señora... también marcó fuertemente lo que fue la época disco, ¿no? Ella arrancó también, cuando arrancó la época disco en el mundo, y los gringos que fueron los que básicamente arrancaron con esa corriente disco, ella arrancó con sus primeras canciones, fueron disco. Y okay. De hecho hay alguna que tenemos ahí que se deja ver la intención y lo que ella comenzó a mover con el género caliente, eso es full disco. ¿Cómo se nota? No, rumores. ¿Cómo se nota también la influencia de Nicolás en la gente del grupo? Una exposición larga, Nico, de más este que muchacho, merecida, ¿no? Hombre. Muy merecida, por Rafael Lacarra. Bueno, vamos a parar un momento. ¿Cuál es la primera canción que vamos a escuchar? Yo quisiera que fuera en italiano. Por favor. Creo que todas están en italiano. Está Rumori, no. Está Caliente y está Festa. Lo que ustedes escojan. No, yo. Rumore, entonces. Caliente para el final. Sí, Rumore. Rafaela Carrá, en realidad Rafaela María Roberta Peloni, nació en Bolonia en 1943 y murió en su casa en Roma a los 78 años. Considerada la showgirl italiana por excelencia de la televisión, atravesó en los últimos dos años con enorme discreción una enfermedad que la apartó de su trabajo. El coreógrafo Sergio Giappino, su expareja, dio la noticia. Rafaela nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento resplandecerán siempre. La gran diva no tuvo hijos, pero con el... deja huérfanos a millones de telespectadores. Yo no soy uno de esos huérfanos, pero... Esto es lo único lindo que se dice en Italia, importante. Nada es eterno, excepto la Carrà, solía decirse en Italia. Esta canción, cualquier cosa, Orlando, pero la respeto. Pero era el comienzo de la música disco en Italia, Jaime. No, yo sé, pero yo puedo decir que me parece cualquier cosa, claro. No, pero todos estos éxitos pegaron. Como dice Nicolás, muy fuerte. Hasta Confucio, Nico. Hizo malas frases. ¿Dónde está? Sí. Lo siento. Hasta Carrara. ¿Por qué? Ahí, ¿dónde estoy? ¿Ahí suena bien o no? Pero sí, no contesta. Ahí... ¿Qué pasa, Nere? No, ¿estoy? Ahí estoy. Pero despacio, lento. Ah, bueno, no te habíamos escuchado. Una de las escenas más. ¿Que tengo delay o qué? No, no, no. Creo que no, sí, delay. Porque sí. Yo creo que hágase un. O sea, repásese, por favor. Sí, sí, a ver. Repases. Hágale, hágale. Entonces, repases, no, repásese. Gamba, repásese. Hacía lo que le daba la gana. Lo más lindo es cuando entrevistó a la madre Teresa de Calcuta en pelota con mangas transparentes en cristales de Swarovski. Ya con eso, ella lo único que buscó fue la libertad de la mujer y la igualdad de géneros. ¿Qué más vamos a oír, Emilio, por favor? Bueno, este es otro de los grandes éxitos de ella. Este se llama Festa. Está frito. Quante lacrime buttate via, quante notti con la nostalgia, lui diceva che era colpa mia, soffocavo la sua libertà. Gli dicevo senza di te, cosa farei senza di te, e ho capito che non si deve dire mai la verità. Se un giorno ti scoprissi innamorata, no, non devi dirlo mai, tienilo per te. Gli dicevo senza di te, cosa farei senza di te, e ho capito che non si deve dire mai la verità. Nico, signor. Hasta Confucio hizo malas frases, pero lleva dos malas, ¿no? Es que es delicado. No, pero esa es buena. Subámosle, pues. Es, no, pues es buena. Bueno, listo. Y para terminar este homenaje a la Carrà, pues vamos con ese tema, pues, un poco antiguo, que es una chica que siente que su novio le pone los cachos. Uh-huh. Siente que ya no la quieren. Vamos entonces, ¿no? ¿Con qué, Emilio? Por favor. Caliente, caliente. Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de es primavera. No sé, será que ya no me besas. No sé, será que tienes a otra, que tus fuerzas agotan y ella tardó de amar. Tiempo que mi cuerpo está desierto de besos, tú me quieres matar. Ah, él la quiere matar. Premio para el caballero que me bese primero, no se arrepentirá. Ah, no se arrepentirá. ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente. No sé, ¿será que ya no me besa? Caliente, caliente. No sé, ¿será que tienes a otra? Es primavera. No sé, será que ya no me besa. No sé, será que tienes a otra, que tus fuerzas agotan y llegas a donde amar. ¿Será que ya no me quieres? No sé, ¿será que tienes a otra, que sus fuerzas? Nico, su opinión. No, pues una canción polémica, ¿no? Uy, pero divina. ¿Y ella qué edad tendría cuando la hacía? ¿24 años? No, pues debía tener que... 81, entonces... ¿Esa canción? A ver, si murió de 70... ¿De cuánto murió? 78. Ah, no, ya tenía 55, muy linda, como Laura Hoyos. Impecable. Perfecto. 38 tenía, creo. Ya nació en 43. Menor que yo. Ahí me aparece la noticia ya. 53, 73, ya se conoce... Ya se conoce el motivo de la muerte. ¿Sí? De ella. Es un cáncer de pulmón. Mire. Que tenía hace más de un año, pero hasta ahora lo anunciaron, lo mantuvieron callado y hasta ahora lo vinieron a anunciar. Bueno, pase en la tumba de Rafaelita Carrà, hombre. La quería mucho en España y en Colombia. Estuvo en Espectaculares 3 veces. Rafaela estuvo en Espectaculares, ¿es? Claro, en esa época no la sabía, creo. No todos tuvieron Emilio. Además que tú vienes de una época posterior, pero Rafaelita es 70s, ¿sí o no, Orly? Uh-huh. Sí, señor, total. Bueno, ¿y sabe qué? Un dato curioso. Pero más datos curiosos, o sea, usted está enamorado de esa vieja, ¿no? No, pero que eche cuentos, me gusta. Un grande le cayó a ella. Sí. Un grande le cayó a ella. ¿Saben quién? ¿Quién? ¿De mis rusos? Ah, no, ese es gordo. No. ¡Ídolo! Blue Eyes, The Voice, Frank Sinatra. El viejo le cayó. Ah, sí, señor. ¿Y ella no le copió? Que no le copió mucho al hombre, no le comió cuento. Uh-huh. Es que el hombre llegaba como una abeja, dejaba su polen y se iba ya. Y se iba, polinizado y adiós. Ay, chao. Sí, ya se ve cómo funcionaba nuestro amigo Frank Sinatra, ¿no? Nah, ya no me voy a dejar aquí engrupir de este, pues. O sea, me le enamoro a este yo, tipo. Sí, Navidad. Sí, me enloquezco. Me deja aquí como una sirenita y después me bota patadas. Pero bueno, hoy se abre su capilla ardiente en Roma, ¿sabías, no, Orlando? 3 días. Sí, señor, claro. Faltaba menos, hombre. Claro. Merecido. ¿Usted por qué no ve a Roma en representación y análisis? Unas pintas bien estrafalarias. No es sino que los originales me subsidie el vuelo, el tiquete de no, una. Se hace, yo no, pero si de pronto el doctor Zucker le puede hacer ese patrocinio, mija. Si se va tranquilo, revuelve y recuerda su bella Italia, hace unas entrevistas con los mozos de la guardia y sale, ¿sí o no? ¿Ah? Así de fácil. Mejor dejémoslo desde hoy desde Bogotá, mañana desde cualquier parte del mundo. Diga, y mañana, más cuenta chistes. Como decía mi abuela. Hoy tenemos notas de toda esa vaina. Es que el fin de semana uno se llena de vainas. Pasó mucha cosa, hombre. Bueno, listo, no se mueva. Ya volvemos con la primera sección de los cuentachistes. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía, sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. Obtenga 0% de interés en el aniversario de Muebles To Go en todas las compras que haga con sus tarjetas de crédito Davivienda diferidas a 6 o 12 cuotas. Válido del 3 de julio al 1 de agosto de 2021. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, pues hay que registrar después de 2 años y un retraso, porque siempre es muy famoso en mayo, pues el festival de cine más importante del mundo, que es el Festival de Cannes. Y se inauguró hoy con la película Annette, musical de Leos Carax, protagonizado por Marion Cotillard y Adam Driver. Pues este es un festival como muchos otros, pero claro, guardando algunas distancias, pero pues uno siente que como que en el mundo se están reactivando las cosas. Aunque esto no quiere decir que no hay que tener cuidado. Los datos de España hasta hace una semana o 10 días eran 90 casos de COVID por cada 100.000, ahora son más de 300. ¿Por qué? Por una cosa, pues que en la mesa ya no hay, que se llama la juventud. Punto. Eso fue todo. Quitaron los tapabocas, abrieron los vuelos, abrieron a los ingleses, que es una crítica de toda la Comunidad Económica Europea, a 2 países en particular, a España y a Portugal, porque los ingleses tienen una delicada situación. ¿Qué pasa, Jonathan? ¿Alguien me copia? ¿O estoy sí, como un claro. loco? Sí, claro, sí. Todos te escuchamos. Ah, no, es que Emilio, cuando vuelva, Jonathan, ciérrale la perilla. Gracias. Espera, y me vuelvo a ubicar. Porque los ingleses tienen una cepa que se llama la Delta, que es la cepa de la India, y la tienen muy atacada por allá. Bueno, pero comenzó el festival y pues, como siempre, es uno de los bodrios más grandes de la historia. Aparte de Annette, viene Memoria, y de Francia, pues viene una cosa tenebrosa, que es del director Apachipongwarsatkakol. ¿Quién? Que es un tailandés, que es un bodrio, el que hizo My Uncle Boom. Y son los mismos siempre. Wes Anderson con The French Dispatch. El iraní Ashar Farhadi, ¿te acuerdas, Laura? Ah, hombre. Sí, es un bodrio con Gareman, Paul Verhoeven, lo mismo de todos los festivales, con Benedetta, y François Ozon con Tout est bien passé, Arnaud de Plechant con Tromperie. Todo es un bodrio, o sea, si hay algo malo, es este festival. Muchas gracias. No, bueno, más preguntas. Digamos que son los mismos, ¿no? O sea, siempre se siempre escuchan como esos nombres. Es una rosca horrible. El festival. Si una película de Tarantino, estará la película de Tarantino. Es la misma vaina siempre. Es un bodrio. Bueno, pero Laura, tranquilo. No, bueno, estoy tranquilo, no, pues, pero tengo derecho a mi opinión. No. Tu opinión. Eso, obviamente, digamos que no son las películas comerciales que a todo el mundo le gustan, pero pues sabemos que sí salen cositas interesantes, pero no dejan de ser los mismos personajes que siempre. ¡Bodrios! En estos certámenes, sí, es correcto. Que me encantaría hablar con los intelectuales del cine. Algún día sentarme y decirles lo que yo ya pienso de todo esto. El cine es para divertirse, no para sufrir. Claro que a mí me gusta sufrir. Tengo que aclararlo, ¿no? Y sobre todo hay una cantidad de series que son unos bodrios. Entonces yo al tercer capítulo ya estoy, pues, como los señores en el partido, tratando de matar a Cocosete. Eso es inhumano. ¿Qué tal? No, déjelos. Un pobre gato que no tenía la culpa de nada de lo que pasó. Hombre, tranquilos. Pero celebrar no era. Tenían que desquitarse con algún sujeto viviente y tenían que agarrar una cosa pequeña, y no lo voy a perder. Bueno. Bueno, Nico, ¿cómo va, cómo se llama esta? ¿Chuleta? No, pero Chuleta ya no. ¿Pero sobrevive o no sabemos? Sí, claro, sobrevive, claro. ¿Quién es Chuleta? Pero no está enfermo, ni va a fallecer pronto. No, impecable. O sea, no es Rafaela Carrá, no tiene ninguna dolencia antigua. No, cero, no, impecable Chule. ¿Y qué edad tiene Chuletón? Tiene, ¿qué va a ser? ¿Por ahí 9, 10 años, por ahí? O sea, ya cae pronto, gracias a Dios. 9, sí. O sea, ¿ya está a punto de poner sus pies hacia el cielo? Eso dura todavía un rato. Eso por ahí. Fíjese que los perros, ¿cuánto es? ¿Más o menos como 14? No, ni idea. Depende. Sí. Más o menos es eso, el ciclo. Sí, más o menos. Estoy viendo aquí una cosa blanca. 14, 16. Porque trataron de prenderle fuego viva. Me da susto. Bueno, y ni hablar ahorita qué va a pasar con Colombia a las 8, ¿no? Ahí sí me toca esconderla, me toca es como zamarla, porque si no, ¿quién sabe qué me le hacen? ¿Ah? ¿Por qué? Pero si llega será. A perder Colombia me la asesinan. Pero será, yo no creo. Es lo único que queda mío todavía. Bunker Gatuno. Lo pierdo muy pronto, pero pues déjeme disfrutar los últimos 20 días que tengo. ¿Qué más, Nico? ¿Todo bien o qué? Bueno, tranquilo pues. Bueno, cine, Laurita, ¿qué tienes, mi vida? Bueno, pues a propósito de las series que estabas hablando ahorita, pues hay una serie que vuelve a estar de moda y es la segunda temporada de Luis Miguel, pero esta vez el personaje pues no está de moda como tal ninguno de ellos, sino el real, porque Luis Miguel fue operado de emergencia después de sufrir lo que llamaron muchas personas un aparatoso accidente en Los Ángeles. Tanto así que tuvo que entrar al quirófano de emergencia. Parece que él se tropezó y cayó sobre su hombro, pero la caída fue importante porque pues uno no se cae y entra de una al quirófano. Y esto fue lo que le pasó a Luis Miguel. Él estaba hospitalizado en una clínica y se sabe pues que ya al parecer fue dado de alta y que podía pues ya digamos que cuidarse, tener los cuidados necesarios desde su casa, pero el golpe parece que fue súper duro. Esto sucedió, como les digo, en Los Ángeles. ¿Y la tercera temporada dijiste que está confirmada? Sí. Sí, sí, señor. Confirmado. Sí, no, ya, es que en el último capítulo es que todavía hay mucha historia. La segunda es mala con ganas. La tercera no me quiero imaginar, ¿no? Pero bueno. Pues vamos a ver. De pronto se compone. ¿Sabes qué estuve viendo de series que me pareció del siglo? ¿Qué viste? Es que Nico, yo no le recomiendo nada de eso porque usted está pensando en fútbol, entonces lo dejo tranquilo. ¿Qué? El ladrón francés Lupin, el moreno. Sí, Martín. Me la empecé a ver ayer. El bodrio del como siglo. Que no le, yo arranqué un poquito y como que no le cautivó mucho. Esto, la verdad. Es todo mentiras, todo es fantasías. ¡Mala! Sí. ¡Va! Es mucho mejor Esposos en Vacaciones. No, pero es que perdóneme, estamos hablando con uno de los colosos del cine de la historia del mundo. Pero es que cómo se meten con eso, ¿no, Nico? Claro, eso sí es pues Frank Quilinero, Otto Greifenstein. Claro, el gordo. Y el gordo. Mira Zamora. Selmira Luzardo, perdón. María Eugenia Dávila. Oiga, ¿cuántos quedan de ahí? Ninguno, todos caídos. No, creo Selmira que se fue. El gordo ya se fue. Frankie ya. Todos Otto se fue. Ya. Otto también. Selmira ya. Lida. María Eugenia ya. Lida Zamora creo que es la única que queda ahí. Alemania. Ella fue esposa de Pepe Cáceres, mío. Sí, señor. Ahí está viva y coleando, ¿yo? Bueno, linda, ¿no? Lida no es de la generación de Rafaela Carrá, justamente. Es por ahí 30 años más antigua, 108, bueno, creo. Tampoco. Que no sé, Nico, déjeme pensar. ¿Sabe que usted está muy duro conmigo hoy? ¿Por qué? Esa pregunta no la hizo Nicolás, la hice yo. Sí, eso lo hizo Emilio. Bueno, vamos con música que a continuación vamos a hablar de la semifinal de hoy en el fútbol de Europa, con la voz, la elegancia y la experiencia del número uno de Colombia, el señor Nicolás Samper. Ya volvemos. Música. Bueno, vamos a continuar ahora con un gran artista brasilero, Edge Mota, el sobrino de una de las mejores voces de Brasil de todos los tiempos, de Chim Maia. Esta es una canción que él grabó en inglés, con mucho funk, con mucho R&B, de su álbum AOR del 2013. Esto se llama Smile. Thank you. Si las barreras no existen para ti, para nosotros tampoco. Pásate el postpago imparable de WOM desde 17,500 pesos mensuales por los primeros 4 meses con 15 gigas. WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Llama ya al 302-555-5555. WOM, mereces más. Promoción válida del 31 de julio de 2021. Aplica en términos y condiciones en WOM.co. Descubre Mibus, la nueva camioneta de Volkswagen, con diseño moderno y deportivo, motor turbo TSI, frenado autónomo de emergencia, acceso sin llave, tablero virtual y mucho más. Descúbrelo en un concesionario o entra a Volkswagen.co. Mibus, la camioneta pensada para emocionar. Volkswagen. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Le entrego a Nicolás un resumen ejecutivo, pero profundo, sobre el suceso más importante de hoy, y más adelante hablaremos del suceso más importante de las 8 de la noche, que es la primera semifinal en Wembley de la Eurocopa, donde España falleció desafortunadamente. El mismo jugador le dio la gloria, el señor Morata, y el mismo jugador le dio la tristeza. Nicolás, por favor. Bueno, hoy vimos un muy buen partido entre Italia y España. Italia venía como favorita, pero es que sufría un problema, que Spinazzola, su mejor jugador, sufrió el daño del tendón de Aquiles en el partido anterior y eso lo dejó por fuera de carrera 8 meses. Entonces a Mancini le tocó poner ahí a Emerson, que no hizo un mal partido, por supuesto, el número 13. Pero España jugó muy bien. De hecho, tuvo a Dani Olmo en un momento cumbre. Estuvieron muy bien. Oyarzabal, el tiempo en el que estuvo cuando hizo las diagonales desde la derecha hacia el centro, también lo hizo muy bien. España manejó mejor la pelota con Pedri y con Busquets. Italia, en cambio, nunca pudo tener felicidad en ese sentido, porque Nicolò Varela tuvo un partido más bien bajo, muy discreto el volante del Inter, pero se sabe que los italianos son así. Cuando más estaba apretando España para vencer la portería de Donnarumma, llegó el gol de Chiesa, un muy bonito gol por la definición, por cómo abre el pie el jugador, el hijo de Enrico Chiesa, aquel que jugara en el Parma, y marcó el 1-0, un muy bonito gol, lejos de la posibilidad de que Unai Simón lo atajara. Pero faltando 10 minutos le pasó a Italia lo que nunca le puede ocurrir a Italia, que es que le empaten. Y el gol llegó después de una grandísima jugada en donde ya España estaba, bueno, desde hace rato, no en el minuto 80, hace mucho, había adelantado líneas. Aymeric Laporte avanzó casi que hasta propio campo español y ahí se la pasó a Morata, que había regresado como una especie de volante. Morata toma la pelota y la toca con Dani Olmo, y Dani Olmo encuentra el lugar, el resquicio perfecto para devolverle el pase, y entre los centrales aparece Morata y define para el 1-1. Después, en el tiempo extra, fue mejor España, tuvo un par de opciones muy cercanas para hacer el gol. A Italia no le salieron los cambios, entró Pessina, no funcionó, entró Belotti, no funcionó, y al final ya se decidió por la tanda de tiros desde el punto penal, donde ahí sí mostró mucha más destreza el equipo italiano. Estuvieron mejores. Locatelli empezó desperdiciando su pena máxima. Olmo, que fue la figura para mí del partido, mandó la suya a las nubes, y después Belotti marcó para Italia, Gerard Moreno para España, Bonucci para Italia, Thiago Alcántara para España, Bernardeschi para Italia, y aquí vuelve el protagonista, Álvaro Morata, que ha tenido un buen partido cuando ingresó, pero en el penalti pateó muy anunciado a la mano izquierda de Donnarumma, que pudo tener la pelota. Al final, Jorginho, el volante nacionalizado del Oriundi, pateó y marcó el 3-2, que le da el pasaporte a Italia para la final del domingo, y esperan lo que pueda ocurrir mañana en un partido que también pinta muy bien, que es Inglaterra-Dinamarca. Inglaterra nunca ha ganado la Eurocopa, lo más lejos que ha llegado han sido las semifinales, y Dinamarca ganó este trofeo en el año 92, luego de que fueran invitados de emergencia, porque el cupo lo tenía Yugoslavia, pero ante la guerra de los Balcanes desafiliaron a Yugoslavia de la FIFA, tuvo que entrar Dinamarca a jugar y Dinamarca termina ganando esa edición del año 92 venciendo 2-0 a Alemania. Ese es el partido clave que vamos a ver mañana, Inglaterra-Dinamarca, un partido bien, bien interesante por lo que han exhibido ambos equipos en el torneo. Nico, es que estaba por hacer esta pregunta hace rato. Y usted de pronto sí me la puede resolver porque me quedé pensando y no me acuerdo. Un equipo de Dinamarca en un mundial que todos los partidos comenzó ganando por 5 goles. ¿Qué mundial fue? Era una máquina demoledora. Pero corto, por favor. No, muy corto. Usted sabe que ese equipo para ir a México... Sí, no me acuerdo. Como es la altura, ese equipo vino a prepararse aquí a Colombia y jugó en Cali y en Manizales y le clavó al entonces Cristal Caldas 5-2, ese Dinamarca, que llegó al Mundial de México en un grupo que era muy difícil, era Escocia, Alemania y Uruguay, y le clavó 6 a Uruguay, por ejemplo, y le hizo partido y durísimo. 5 al otro, ¿no? Sí. Y le hizo un partido durísimo a Alemania y a Escocia, y en octavos... Y ahí se cayó, en octavos, ¿no? en octavos pierde contra España, curiosamente, 5-1 perdió, empezó ganando, con gol de Jesper Olsen y luego Butragueño, que tuvo una tarde magnífica, eso creo que fue en la Corregidora de Querétaro, si no me falla la memoria, hizo 4 goles ese día Butragueño. O sea, estamos hablando 5-1. Del Mundial de México 86. Exactamente. Que no la México tengo 86, claro. Sí, muchas tal gracias. Cual. Que no se diga más, señor. Preven el Jair Larsen, Michael Lauda. Ya, Jesper Olsen, extraordinario. Oye, gracias. Y nos quedan 2 eventos. Colombia-Argentina y el partido de mañana. ¡Ojo! Bueno, ya tenemos un finalista de la Copa América, que es Brasil. Sí, que le ganó a Perú. Sí, flojo, yo lo vi. Me parece que le quitan un penalti a Perú, ¿no? A mí no me parece nada cuando juega Brasil. Usted me conoce. Sí, yo sé. A mí me parece que le quitaron un penalti a Perú gigante, pero bueno. Bueno, y no muchachos. Jugó mal Perú el segundo, ¿sabe? No, el primero perdido. En el segundo el estaba delicadísima la situación para los brasileños. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, de acuerdo. Mi querido Nico, ¿por qué no me comparte su sabiduría con María Juliana? Mire, y antes de compartirle mi sabiduría, le tengo que comentar algo del Tour de Francia. Porque hoy se corrió la etapa 10, Mark Cavendish sigue marcando la pauta, ganó esta etapa que era muy difícil. De Eddy Merckx, ¿no? Sí, 33 victorias, creo que con esta logró Cavendish. A una. Van Aert fue segundo, Phillips en tercero, Buchani cuarto, Matthews quinto, y en la general, Pogacar es primero. El tiempo es 38 horas, 25 minutos, 17 segundos. ¿Y el español de Movistar a cuánto está de el Carapaz, dice usted? Carapaz es ecuatoriano. No, es ecuatoriano. Anras, un español de Movistar que va durísimo. No está entre los 10 primeros en la clasificación general. ¿No? La clasificación general tiene a O'Connor. No, tranquilo. Ah, bueno. Bueno, sí. Y mañana la etapa es muy difícil, tiene... Va entre Sorx y Malausen, son 198 kilómetros. Tiene 2 premios de cuarta y 2 premios de primera categoría. Empieza la dura montaña aquí. Y cuando hablamos de montaña, pues yo creo que nos acordamos mucho, sobre todo de Egan Bernal, María Juliana, que pues por supuesto es uno de esos ciclistas, pero... determinantes en nuestra historia, muy importantes cuando recordamos sus hazañas, y él, esa grandeza de Egan fue la que inspiró a Andina para vestir su nueva lata de rosa. La vista es súper linda, es espectacular, y además que es una lata que justamente le hace honor a eso, le hace honor a esos triunfos de Egan, pues que le ha traído tantas alegrías a todos los colombianos. Pues es que mira, yo ya salí corriendo, ya compré la mía, porque es una edición limitada, ojo. Son pocas unidades para que podamos celebrar juntos por todos los que pedalean por Colombia y así brindemos también por nuestros escarabajos, hombre, que han conseguido tantos triunfos en las carreteras del mundo. Así que búsquenla en su tienda más cercana. Andina, fanático apasionado Egan Bernal. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Bueno, muchachos, pues debemos la lectura de los tweets de hoy. Debemos más musiquita ahorita, pero primero que todo, si no está mal para ustedes, el arepaso número uno de hoy está bien, sí. De una. En los originales, el arepaso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Mucha suerte de corazón. Gracias. Mucha suerte. Mucha suerte, de verdad. El repaso es sencillito, si les parece bien, ¿no? Sí. ¿Cuántos años se cree que tiene la flor más antigua de África? Punto. Lo escribe Scientific Report. C'est la plus ancienne fleur d'Afrique jamais mise au jour. Découverte à l'occasion des travaux et terrassement d'une barrage sud-africaine. Yeah. Elle comprend une quinzaine d'espèces de plantes rudimentaires dont aucune ne dépasse la hauteur de 10 centimètres. Listo. Mucha suerte a todos. Para mí fue difícil. Laura, 300 años. Divina Laura. O sea, ¿hay algo más lindo que Laura, Nico? No tengo ni idea. Sí, yo. Nico, ¿hay algo más lindo que Laura? Creo que yo. Yo también. Somos un jardín. ¿Qué es esto, Dios? ¿Qué le pasó? Es que somos un jardín. Pues de flores exóticas. Orlando, 10 millones de años. Déjame reírme un poco. María Juliana, pero oiga, está rico, 45 años. O sea, usted es más viejo que la flor. Yo soy más viejo que la flor, imagínese. ¿Cuánto era? Laura Natalia, 2 millones de años. Nicolás, 300 años, supongo. Y Karen Fernández, le digo, revisa Falabella. Lo mismo que Lau. Dijimos lo mismo, Nico. Sí, dijeron lo ¿Viste? Mismo, como así. Sí. ¿Cómo así? Como suena esto, menos uno para María Juliana Correa. Muy bien. Es que no puede ser que Nicolás sea mayor que la flor más antigua de África. La correccional. Plantas turbimentarias donde ninguna sobrepasa la altura de 10 centímetros. La planta más antigua de África jamás encontrada hasta hoy. ¿Cuánto tiene? 420 millones de años. ¿Qué? Nico, su opinión. No, pero es que estábamos hablando de otra cosa. Yo cuando vi los 420 me alcancé a ilusionar. Pero cuando metieron millones dije, uy, no, millones. Pero Nico, hemos dicho de los hombres que tienen 40 mil años, yo no sé. No, pero yo sé. Yo creo que hay que revisar los conceptos. Es que yo pensé, de pronto ahí hay cáscara. Sí, ¿qué tal que le diga 8 años? ¿Ah? O sea, es mayor chuleta. No. No, exacto. ¿Cómo el arepaso, por favor, Laura? María Juliana tiene menos 2 puntos. Venga, Laura Natalia está en ceros. Ok. Nico y yo estamos empatados con 1 punto cada uno y Orlando tiene 2. Bien, Orly. Bueno, pero mire muy que bien, el tipo se está afilando. Ya tiene 2 libros, Nicolás, ¿no? Ya Nico muy tiene bien, 2 libros, ¿no? Sí, pues por ya Nico menos. Tiene 2 libros. El ganador del mes pasado y este. Exacto. ¿Nico ganó el mes pasado o ganó alguien más? No, el mes pasado yo quedé de último, ¿se acuerda?

escuchada en la FM con Luis Carlos Vélez. A partir del 15 de julio, desde las 4 de la mañana a nivel nacional. Espere más anuncios en las próximas horas. www.lafm.com.co. La FM, las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Tanto teletrabajo te tiene encorvado y tu espalda parece un 3. Mejor consulta a un ortopedista. Entra a doctoraqui.com y agenda tus citas presenciales o virtuales con médicos especialistas a un clic. Doctoraqui.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Ya está listo el reporte del Ministerio de Salud de hoy sobre nuevos casos y contagios de COVID-19 en Colombia. Hoy se reportaron 26.721 nuevos casos de COVID-19 con 68.147 pruebas. El número de personas muertas es de 553 y 486 de días anteriores, aunque los casos se han reducido sobre la línea de los 600 a los que llegamos hace algunos días, el pico todavía se mantiene. A esta hora inicia el partido Colombia-Argentina para la clasificación a la final de la Copa América, que será contra Brasil. En el mundo, Estados Unidos ha administrado ya 331 millones de dosis de COVID-19, según el CDC. En Colombia hay más de 19 millones de personas vacunadas con primera dosis. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. Una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. Yo vi ahorita que veo un partido entre Colombia y Brasil que se está jugando en este momento. Ah, debe ser de fútbol playa, puede ser. No sé si es de voleibol, pero es difícil para Colombia. De fútbol playa puede ser, sí. Seguimos, Nico, para no hacer ningún tipo de... Dele, tranquilo. ¿De matoneo? ¿Le parece bien? Dele, me parece. Tengo una foto de dos personajes delicados. Hermann Göring y Rudolf Hess, cuando les dieron el veredicto en el tribunal de Nuremberg. Y a Göring le informaron que lo colgaban y al otro man que era cadena perpetua. Como ustedes saben, don Göring, después de intentar dos veces el cianuro, a la tercera la logró. Logró meter una pastilla y antes de llegar a la colgada cayó baboseando. ¿Cómo es? ¿Cómo la describe usted esa muerte, Nico? Sí, con líquidos viscosos saliendo de su boca agonizante. Bueno, ahora sí, cortico. En noviembre de 1973, esto es el revista Blanco y Negro, entrevistó en Londres a Wolf Rüdiger Hess. Lo hizo pocos días después de haber cruzado en Berlín las puertas de la prisión de Spandau por última vez para pasar 30 minutos escasos con su papá, un colaborador cercano de Hitler y el único con quien el todopoderoso Hitler se permitía darle abrazos y besos en público. Yo no digo más. Bueno. Se trataba de la visita número 25 que se realizaba al famoso penal. Este ingeniero de Hamburgo de 36 años, quien según reconocía, había conocido a su papi Rudolf a través de los libros y los artículos, porque nunca supo quién era. Sí. Sin embargo, Rudolf Hess, no era un hombre cualquiera, era el lugarteniente de Hitler que provocó la guerra más terrible en la historia. Y el militar que protagonizó en 1941. Historia, es que yo cada día me culturizo más de cosas raras. Hizo un misterioso vuelo en solitario a Escocia para supuestamente negociar la paz con los británicos sin el permiso del Führer, que no sabía si lo había traicionado o se había vuelto loco. En cualquier caso, el Führer lo perdonó, le entregó su confianza. Fue condenado a cadena perpetua en el juicio de Nuremberg. Perdón, pero es que a mí el alemán me produce cierta emoción. Así lo hable mal, no me importa. Y se pasó el resto de su vida en un penal gigantesco ocupado solo por él. Solo lo tenía a él preso. Ni con una gesticulación. Tuvieron que pasar 22 años para que su hijo lo visitara por primera vez, y lo pudo hacer porque se le perforó una úlcera y lo llevaron a un hospital británico. No me diga. Conclusión de esta historia es que Rüdiger, que es el hijo, se encontraba en Londres durante la entrevista para rogar al gobierno británico que por favor liberasen a su papá, pero lo consiguió. Él dice que era un hombre inteligente, capaz. Era su papá. El 17 de agosto de 1987, a los 93 años, Rudolf Hess aparecía ahorcado con un cable eléctrico en extrañas circunstancias que nunca se van a poder esclarecer. ¿Cómo uno tiene esa fortaleza a los 93 años para colgarse? Es mi única pregunta. No, ahí pegué el gato encerrado. Sí, pero total. ¿Para qué van a matar a alguien a los 93 años? Que lo morirse de tristeza. Y pues ya llevaba ahí, mi querido Nicolás, 40 años muriéndose. Déjelo que caiga en la lona. Por eso, exacto. Pero seguramente sabía demasiado, como dicen en la mafia, ¿no? Pero ¿qué más va a saber? Seguramente. Uno mandó matar a 6 millones de personas. ¿Qué más pueden saber de él? ¿Que no, quién pues lo ayudó? Pues Hitler. Y el otro, Göring. Bueno, pero y el otro, no sabe. Goebbels. De pronto, y el otro, Himmler. Hubo muchos integrantes del Tercer Reich que huyeron. Apenas culminó la guerra y se fueron a otros lados. Se fueron a Brasil, se fueron a Argentina, a Chile. Entonces, de pronto, puede ser que estuvieran siguiendo el rastro de eso y alguien que estaba encubriéndolos o algo, de pronto dio la orden, ¿no? Pues yo sé que dentro de toda esta historia, y pues es lo mismo que se repite siempre en su vida, porque usted es un hombre de cuentos repetitivos, y lo admiro por eso, ¿no? Por eso, no, hombre, muchas gracias. Roberto Gómez Bolaños tuvo éxito. Claro. Esta es la historia rara y dramática de el doctor José Mengele. Joseph Mengele. Protagonizado magistral. Yo digo José para no exagerarme en el alemán. Magistralmente interpretada por el señor Gregory Peck y el señor Sir Laurence Olivier. Y yo sé que tal vez la única persona de este Tercer Reich que le marcó su vida, tal vez por la degeneración, fue Joseph. Tenía que hacer esta reflexión personal. Bueno. Encuentro que usted tiene mucha afinidad con esa historia del cine. Y que después de muchos cuentos, pues se sabe que, se cree que Joseph murió ahogado de vejez, muy rico, muy tranquilo y muy bronceado, en una playa en Curitiba, Brasil. No se me ocurrió otro nombre ahorita, pero se me ocurrió ese lugar. No, hombre, tranquilo. ¿Su opinión? Los niños del Brasil, hombre, qué gran película esa, ¿no? Una de las películas más extraordinarias hechas en el cine. Sí. El final en especial, para quienes aman los Doberman, es impecable. No, ¿cómo es? No, pues es que son unos Doberman que al final besan la cámara, se acuestan a dormir, se ríen. Me imagino. Y se van. Ya, eso fue todo. Creo que es así, ¿no, Nico? Pero mejor no lo pudo describir ustedes tal cual. ¿Alguien tiene un infierno mejor? Yo tengo el infierno mejor. Casín no me, Adon... ¿Le pido, puedo pedir un favor? Sí, no me claro. Humille mi nota. Por lo menos diga, yo tengo algo bueno, pero no... Yo tengo... No, como, es que, pero es que, pero eso usted, que usted entra humillando. Usted dice, ¿alguien tendrá algo mejor que esto que acabo de hacer? Tú dices, yo claro que lo tengo, me parece yo, que sí. Por supuesto que tengo. Pero no con esa burla y esa risa socarrona. No con ese tono burletero. Esto tiene que ver con... una pareja de esposos, Cassin Adon y Dina Weaver. Ellos hace 2 años fueron a la policía a reportar la desaparición de su hijo. No sabían qué se había hecho. Su hijo, 5 años, y por supuesto todos los dispositivos policiales en su momento enfocaron la búsqueda del niño, que nunca encontraron. Entonces le llamó mucho la atención a los investigadores que los padres no habían vuelto a preguntar ni nada. Usted sabe que cuando la gente desaparece, pues si hay alguien que insiste es la familia para saber cuál fue el curso final de la persona que no está. Sí. Entonces pidieron una orden perentoria para inspeccionar la casa de esta pareja. Llegaron, esto pasó 2 años después, ¿no? Que retomaron el caso, hacía parte como de esos casos que están no cerrados pero archivados. Sí archivados. Y entonces pidieron una orden de cateo para entrar a la casa de Cassin Adon y Dina Weaver. Y empezaron a abrir todo, abrir los closets, había una nevera en el sótano conectada. Les llamó mucho la atención porque ¿para qué una nevera conectada en el sótano si no tenían cuarto de juegos ahí? Cuando abrieron la nevera, encontraron un espectáculo espeluznante. Eliel Adon, de 5 años, estaba dentro de la nevera. Ya con su carne magra, pero envuelto en estalactitas de hielo, que hacían muy difícil pensar que su identificación sería oportuna. Pero aún así, la policía y las pericias forenses se dedicaron a hacer eso, a mirar qué había pasado con el niño. Y en efecto se dieron cuenta que Eliel Adon era el niño que estaba dentro de la nevera. Cuando le preguntaron a los padres y les dijeron, ¿y por qué el niño terminó dentro de la nevera? Dijeron, no sé, seguramente estaba jugando a las escondidas. Y lo logró. No tengo palabras para esta nota. Yo tampoco nota. Tengo absolutamente no, nada que expresar. A la pregunta, Nicolás, del Twitter de hoy, por favor. A la pregunta del Twitter del día de hoy, ¿en qué te encanta perder tu tiempo libre? Escuchando las historias de Nicolás. Escuchar los podcasts de Diana Uribe o Darío Stansendranra mientras juego FIFA. Flectar a diario. Paso. ¿Qué pasó? No, un poco burdo. Mirar por la ventana para poder completar la noche oscura como una obra estrellada sobre el lienzo de algún posimpresionista con técnica de puntillismo. Nota, Nico. Vamos a poner 5-4. 0-1. En repetirme series como Padres e Hijos. No entiendo cómo los gringos con sus superproductos sacan 8 capítulos al año y nosotros 250. ¿Nota, Nico? Bueno, 5-4 grandes libretistas de este país. Me encanta servir cerveza o champán en un vaso cristalino. Y empezar a contar burbujas, he llegado a contar 2500. ¡Hombre, qué buena cosa! No, hasta me gusta. Que me canso. 5-8. Yo gasté mi tiempo libre, perdón, en un jueguito sobre trivias. No sé si lo conocen online y juegas con otros. Siempre que lo juego me acuerdo de esas notas frescas de Nico. Yeah. Que al parecer saca de allí. Gran transmisión la de Casale y Nico, pero hoy brillo Guillo. Pamela Barbaricha. Impecable, nota como Nico. Siempre. 0-1. Oiga, debe ser así, hola. Paso horas viendo videos de American Got Talent o X Factor. Uh-huh. American Got's Talent, perdón. Bueno, bueno. Disfruto mucho de ver cómo se arrastran por 5 minutos de fama. Nada lejos del jet set criollo. Pierdo mi tiempo caminando y escuchando la radio. Di Fernando, placer divino. Va. En lo que sea, de que paguen bien y no tengo que hacer gran cosa. Bueno, ¿qué pasa, hombre? Ricardo Soto Zapata, desde hace 10 años pierdo el tiempo escuchando el programa dirigido por Jaime Sánchez Cristo. ¡Qué elegancia, qué sabor, qué sabiduría, qué petardos! Buah, Ricardo 5-8. Soto Zapata. Hace parte de mi trabajo diario hurgar mis fosas nasales cuando se demoró el paso en el semáforo. Bueno, pasa. No. Nota Laura María Juliana. 0-1. Sí. Hola Jaime, me gustaría saber si le puedes dar la oportunidad a Nico de hablar de su perspectiva del partido de hoy de Colombia versus Argentina. Pero por Dios, es que me falta una sección. Pero que ahora, se llama ahora. Nico el ídolo, pero con tiempo. Ahora. Él me acaba de solicitar 15 minutos. Le he aceptado 6, pero ustedes saben que él con él es relativo, como la teoría de Einstein, ¿correcto o no? Así es, así funciona. Yo me tiro en un parque y veo las nubes como forman figuritas en el cielo. ¿Nota, Nico? Vamos a ponerle 5-4. 0-1. Pierdo tiempo sentado en el baño. Empiezo a pensar profundamente en cosas que tampoco tienen importancia. 2 horas más tarde pienso que ya voy a estar ahí aplastado y me voy a mi cama a continuar haciendo nada. Perdóneme, aplica 5-9. El domingo en la tarde, único momento libre. Esto se llama los holgazanes. ¿Podemos poner la presentación, por favor? Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago manna. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. ¿Qué tal esa vacancia? Bueno. No. Vamos con música, Emilio, y a continuación los homenajes, y después de los homenajes hay que, o se debería, analizar un poquito ese partido que me imagino que hoy es de muerte para Colombia, que tendrá una sintonía absolutamente brutal entre Colombia y Argentina por un cupo a la final de la Copa América. Nico, ¿es el próximo domingo también, como la Copa Europa? Sábado. ¿La Copa? El sábado, la final, sí. Bueno, mijo, muchísimas gracias. Muy querido. ¿A qué horas es hora de Brasil la final? El sábado es 8. A las... Si me parece, es tardecito, creo, si no estoy mal. O a las 6, o a las 7. Bueno, usted ya me averigua eso mientras se mira sí, por el fresco. Musiquita. Es a las 7 de la noche, hora colombiana. Vamos con una canción que les voy a ser franco, la versión original nunca me gustó. La versión original era de los Backstreet Boys del 99. Fue éxito, yo creo que me atrevo a decir que es la canción más famosa que tuvieron ellos.

agradeciéndole a la preciosa y coqueta y e insolente Laura Hoyos. Con el director, con el resto es muy diferente. Conmigo insolente, con Nico coqueta. ¿Le preciosa parece? Con el mundo. Con usted coqueta. Porque te quiero taporrio, claramente. Bueno, yo no sé qué homenajes hay hoy musicales. Uf, muchos. Pero entonces, déjame, es que no tengo la lista acá. Entonces yo voy diciendo y ustedes me dicen, Frida Kahlo, pintora mexicana, la pareja eterna del gran muralista, Diego Rivera. Dieguito Rivera, mexicano. Bueno, en el 54 vivió poquito, era bastante abierta sexualmente, y de ella pues pueden ver una película con Ashley Judd y con Salma Hayek, donde muestra sus capacidades lésbicas amatorias. No digo más. Escena que dijo Salma Hayek que le había puesto Harvey Weinstein, ¿no? Pero me parece que el tipo sí tuvo alguna cosa, pues, digamos que para hacerle un poquito más como de realidad a la película, ¿no? Bueno, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. En el año 35 nació el Dalai Lama Tenzin Gyatso. Cuando ustedes saben es... Entonces, uy. 35, ¿no? Tiene 5 años menos que mi papá, o sea, es jovencito. Vea. 86. Es que mi papá el 19 de julio cumple 91 años. No me querido. Diga, hombre. Está como un cañón. ¡Ah! Antiguo, pero sus bueno. Cañones todavía disparan. Seguimos. Claro. O sea, viejo el viento y sigue soplando, ojo. ¡Oh! ¿Y esa frase que es Dios? ¡Bah! ¿Qué fue ahí? ¿Qué pasó tal? Ahí? ¿Qué tal esa frase? No. ¡Ja! Bueno. Pasos de Nicolás. Es que no sé si es paso o es flojo. Yo no sé. Yo ya como que no puedo decir nada. Bill Halleck, music estadounidense. Del 25, ¿le tenemos algo o solo la reflexión? Claro que sí. No, hay que tenerle algo a Bill Haley porque el primer éxito del rock and roll fue una canción de él. Él es uno de esos tipos que marcan un antes y un después en la música con esta canción del año 55, si no estoy mal, por su grupo The Comets. Bill Haley además estuvo en Colombia en el 61, se presentó en el que en ese momento se llamaba el Teatro... Teatro Colombia, que hoy en día es el Jorge Eliécer Gaitán, y se considera que ese es el primer concierto de rock que se hizo en Colombia. Aquí está Bill Haley con Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, honey. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll cool off then. día como hoy, dos personajes muy distintos. Creo que este, para Nicolás, es lo que fue Andrés Pastrana en la presidencia de Colombia. George W. Bush, el hijo de George H. W. Bush, que nació en 1946 y pues es uno de los presidentes, para mí, más importantes de la historia de los Estados Unidos. Uy, de verdad, qué entidad, yo. Pero ese mismo año nace un ídolo que cumple los mismos 75 años, muchachos. A ver. Sylvester Stallone, totalmente momificado, no puede mover los ojos ya. Pero es ídolo. Uf, sí, perdóneme. A mí me lo respetan. ¿Qué tal en Tango y Cash? No, eso es mucho ídolo. No, en todas. ¿Qué tal en Rocky ese sufrimiento? No, pobre. Con la jeta toda torcida en las 8 películas. Y le dan con la jeta los ojos como si se le hubieran picado los zancudos. Pero siempre gana al final. Creo que tuvo un empate con... no me acuerdo en qué película empató. Pero con Drago, el que mató a su amigo Apolo. ¿Drago? No me digas, hombre. Uy, qué cosa. Y ahí sale Brigitte Nielsen. Divina. Que creo que fue chica del brother, ¿no? Ojo. Sí, señor, sí, señor. Y después él se casaría con Jennifer Flavin, su mujer actual. Linda. ¿Cómo se ¿no fue socio de Planet Hollywood? ¿No fue uno de los claro que fue con Arnold Schwarzenegger. Y con Bruce Willis. Con y Bruce Danny Willis, Moore, ¿no? Claro. Claro, es que ese es un combo que no se puede tocar. Ah, que es que Bruce Willis regañó a Katy. No importa, Bruce Willis es Bruce Willis, no lo molesta. Déjelo. No se metan con él cuando esté comiendo con un pedazo de hamburguesa en la boca y jodiendo. No, déjelo. Dejen al viejo quieto. No, nunca. Déjelo. Ídolo, Bruce Willis. Lo que pasa es que no puedo volver a decirlo porque me matan. Y yo les dije, Silvia Durán, no se metan allá que se... Man, la señora no es de buen genio. No hagan nada. Y que déjenlos. La foto... No los toríes. Usted sabe que yo me quedé en el bar y llegaron a levantarme a mí. Yo les advertí que no fueran. Claro, ¿para qué se ponen a chistosear? ¿Sabe que es uno estar comiendo? Que era lo que le pasaba a Juan Pablo Montoya. Está tragando y llegan dos niños que el autógrafo. Y Juan Pablo no era un hombre muy tranquilo. No, es decir, no era fácil para él. Pero es que le incomodaba los infantes. Y es que hay gente que no se los aguanta. Y es un respeto, ¿o no? ¿Claro? Sí, obvio. Imagínense de Nicolás rodeado de niños de 4 años. Yo no quiero ver eso, pero bueno. En un día como hoy, nació Geoffrey Rush. Bah, lo tenemos pronto en el programa. Pronto. Déjelo. Mañana lo tenemos en el programa. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Qué les parece? Actorazo. Perdón. La película Rush se ganó el Oscar, Shine. Y el papá de la reina Isabel, el tartamudo. ¿Cómo se llamaba esa vaina? El discurso del rey. Él era el terapeuta. El discurso del rey. Nominado al Oscar, era el profesor de lenguaje porque el señor... Sí. Bueno, yo no digo nada. ¿Cómo les parece que el papel de Giacometti también o no? Lo tenemos mañana a propósito. ¿Hizo el papel de Giacometti o no? Él hizo todo. No, hizo un papel en Los Piratas del Caribe brutal. El Capitán Barbosa. ¡Hombre! Son un degenerado, un infernal. Hizo hasta de Peter Sellers. No, uno también, de los mejores. Sí, señor, es pues, cierto. Pues les cuento que a ese ídolo lo tenemos mañana en entrevista con motivo del estreno de su nueva película Amigos para Siempre, que es esta semana. Hágame el favor, ¿qué opina, Nico? ¡Ja! Me parece una cosa de loco. Cortesía de Orlando, Laura. De nuestra gente de Santa Bárbara Films, Pía y todo su equipo. Pita, la bebé, esta belleza, ¿cómo se llama la chica? Juanita Benavides. Juanita. El griego, que lo adoro. Buena gente. Todos nos han ayudado y son muy, muy fieles a nosotros. Entonces mañana creo que hacemos eso. Y Nico, es un homenaje a usted porque al comienzo dice, esto es para Nicolás Samper y su padre que nunca conoció a Geoffrey Rush. Ya, eso es todo. Uy, qué tal esta poco de bomba que nos estamos dando, qué pereza. En un día como hoy nació Toquinho. No sé si recuerdan a este muchacho. Ídolo del 46 que hizo mucha música con... Una vez lo vi, más o menos. Bueno. Más o menos. Hágale. Hizo mucho con Vinicius y... Pues a ver, esta canción la hemos puesto mucho en la versión que hicimos para el disco de María Escobar. Pero me voy con la original. En La Fusa, en Mar del Plata. Por Toquinho y Vinicius de Moraes, Samba da Goza. Rosa pra se ver, pra se admirar. Rosa pra crescer, rosa pra brotar. Rosa pra viver, rosa pra se amar. Rosa pra colher e despedalar. Rosa pra dormir, rosa pra acordar. Rosa pra sorrir, rosa pra chorar. Rosa pra partir, rosa pra ficar. E se ter mais uma rosa, mulher? É primavera, é a rosa em botão. Ai, quem me dera uma rosa. Rosa pra se ver, rosa de virar, rosa pra crescer, rosa pra brotar, rosa pra viver, rosa pra se amar, rosa pra colher, espetalar, rosa pra dormir, rosa pra acordar, rosa pra sorrir, rosa pra chorar, rosa pra partir. Tem mais uma rosa, mulher. É primavera, é a rosa em botão. Ai, quem me dera. En un día como hoy nació 50 Cent, rapero americano, Kevin Hart, el enano. Sí, me encanta el enano. Es que ese es otro ídolo, Laura. Ese es otro ídolo. ¿Kevin Hart, Laura? Uf. Jumanji, en las películas recientes de Jumanji, Kevin Hart. ¿Laura? Sí, claro, claro. Pero Laura se fue, hola. Es que de verdad uno no se puede hizo, hombre. Se levanta la empresa, hola. De verdad. ¿Para dónde se fue la China, hombre? Pasó la carta. Sigamos. Bueno. Ennio Morricone. Vamos a poner un poquito de él porque estamos muy cortos de tiempo. Pues un maestro. Se ganó todo en la vida. Lo último, el príncipe de Asturias se murió. Recibió el premio de su hijo. Oigamos alguito de él así picadito ahí para hablar del último homenaje, por favor. Sí, él falleció un día como el año pasado y vamos a recordarla, que yo creo que fue la banda sonora más linda que él hizo en toda su vida. Oigamos el tema de amor de Cinema Paradiso, por favor. traté de poner un poquito, pero como uno corta esto, hay que ser un absoluto carnicero. Y en un día como hoy nació o murió Louis Armstrong. No me digas. Murió, sí, un día como hoy en el 71. Que hoy sí fue un problema esta sección, hermano. Mucha cosa, hombre. Sí, es hay días en que caro, nada, algún por caro, no, ningún por caro. No, a ver, bueno, pero oigamos porque falta nuestro análisis deportivo que es ya. Gracias a Dios. Favor. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a recordar la canción, yo creo que más famosa que tuvo Louis Armstrong, que realmente no es una canción de jazz. Hoy en día se le considera jazz, pero realmente él en esa época lo que estaba tratando de hacer era grabar un tema en una onda más pop. Del 67, What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. ¿Donde vives no hay servicio de internet? La solución es HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros operadores no pueden, con velocidad de 25 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Ordena hoy mismo y recibe instalación estándar gratis o visita internetsatelital.com para encontrar ofertas especiales para tu área. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican términos y condiciones. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no. Bueno, pues, Nico, el momento esperado por toda la afición futbolística de nuestro programa, que cada vez se vuelve más, pues, porque me dicen que yo soy muy activo. Malo, pero activo. No, bien, bien, bien. Bueno, hermano, la situación es que exactamente en una hora y 10 minutos vamos a ver lo de Colombia. Yo le pido un favor cuando entre Santiago Ángel, que lo atienda a la medida por el partido ese de waterpolo que no hemos visto. Se lo agradezco mucho. Bueno. Mire, no me preocupo, ¿verdad? O sea, me quedo tranquilo. No, usted no se afane, pues tranquilo, usted por eso no se afane. Mire, bueno, Nico, ya, mira, la situación. Salió la formación, ya salió la formación de Colombia. Hágale, ojo. Papá, hágale, papito. En si el ya, arco, ya. Como mire, dice arco, Lionel Álvarez. En el arco, David Ospina, que fue gran figura en la definición de penaltis contra Uruguay, detuvo dos. Nombre vale. Muy importante para la selección. El jugador que más veces ha vestido la camiseta de Colombia, entre otras. Rojo. No, ok, flojo. En la zona de volantes, perdón, la zona de defensa, van a estar marcando punta derecha Daniel Muñoz, el hombre del Genk de Bélgica. Y por izquierda, William Tecillo. Los centrales van a ser Davinson Sánchez y Jerry Mina. En el medio, ¿qué vamos a tener? Un doble volante de contención, es decir, tenemos a Wilmar Barrios y a Gustavo Cuellar, que tuvo un buen partido contra Uruguay. Por banda izquierda, como un volante que pues puede ayudar también a convertirse en una especie de win, Luis Díaz. Y por derecha, también, que tiene esa vocación de win, Juan Guillermo Cuadrado, que regresa. Él se perdió el partido contra Uruguay por acumulación de amarillas. Y adelante van a ir Dubán Zapata, que es el delantero del Atalanta. El Tigre, la Mole. Y Rafael Santos Borré. Que sigue en el equipo, Rafael Santos Borré, hombre que acaba de firmar con el Eintracht Frankfurt para irse a jugar a la Bundesliga. Entonces el cambio es la salida de Luis Muriel de la titular, entra Cuadrado justamente en el puesto de Muriel. Esa es el único, la única modificación que tiene Colombia para pregunta hoy contra Argentina. Pregunta en una sola línea para usted. ¿Usted está de acuerdo con nuestro técnico en esa formación? Sí, me parece una formación buena. Sí, me parece que está bien. Es decir, eso es lo que hay que plantear a la Argentina, sobre todo juego por las bandas, porque Argentina jugó contra Ecuador en la ronda anterior, en cuartos, y mostró debilidades por las bandas, con Acuña sobre todo, que no llegó muy bien a hacer el corte de los ecuatorianos, y los centros, mire que los centros, lo que pasa es que tiene un buen arquero, que es Emiliano Martínez, y va bien arriba, pero los centrales, que fueron Otamendi y Petzela, no estuvieron muy concentrados a la hora de los envíos aéreos. A Ecuador le faltó eso, como un 9 que pudiera marcar finalmente algún gol que les diera alguna esperanza a los ecuatorianos. Argentina, usted sabe que cuando acelera y tiene a Messi, pues bueno, la cosa es difícil si usted no aprovecha. Los de Argentina, cuéntenos. Bueno, de Argentina, ¿qué le cuento? De Argentina, ¿le gusta eso? Los de abajo. Mire, estámonos abajo, pobreteémonos acá. No, no los vamos a pobretear porque es un gran equipo. Déjelos usted, mire. Argentina tiene un muy buen equipo. Emiliano Martínez, mucho ojo con ese arquero, es el arquero de Aston Villa en la Premier League. Un porterazo, fue elegido el mejor de la Premier, y usted sabe que hay que ser competitivo para eso. Como le decía, tiene inconvenientes en los costados, muchos inconvenientes, pero hay dos jugadores que son muy importantes. Messi, que ya sabemos de qué es capaz Messi, pero también Rodrigo De Paul, el volante del Udinese, que llega muy bien, llega, aprovecha zonas descubiertas por el rival y llega bien a rematar. También es un gran pasador. Ojo que Argentina es un equipo difícil, y tenga en cuenta esto: Argentina no gana la Copa América desde el año 93, es decir, para ellos es un reto personal. Y Neymar, para Messi en particular. Claro, porque ha perdido dos finales. Perdió la final del 2015 contra Chile y el 2016 contra Chile. Para él es importante también ganar un título que no ha podido conseguirlo, más y allá que ha sido que subcampeón del mundo también. Creo que perdió una con Brasil, ¿no? Le dimos de tres. Mire, qué mal. Perdió, sí, señor, en el 2007 en Venezuela. ¡Ay, Dios! Muy bien, perdió 3-0 en esa final Argentina contra Brasil, y exactamente, Messi hacía parte de ese equipo, jugaban Messi y Riquelme. O sea, es un equipo magnífico de Alfio Basile en aquel entonces. Tenemos que estar muy, muy, muy alertas, porque Argentina va a muerte contra nosotros hoy. Sí, y ha jugado bien. Y porque para la Conmebol lo que más les interesa es una final Brasil-Argentina, pues hablar más claro. Pues lo dijo Neymar. El que no quiera, que le pique en caña. Lo dijo Neymar al final de Brasil-Perú. Yo quiero que la final sea contra Argentina, ¿no? Sí, que nos está animando. Claro, y eso ha puesto mucho como en la lupa esas decisiones de qué es lo que quiere la Conmebol también, ¿no? Pues obviamente uno comprende a Neymar porque fue compañero de Messi, por ejemplo, es decir, son amigos y le gustaría disputar una final con él, cara a cara en este caso. Pero digamos, hecho, bueno, obviamente todo está armado para que Brasil y Argentina lleguen a la final. Pero digamos que sería importante, usted sabe que mi alma está con Brasil, no hay nada que hacer si Brasil-Argentina, pues... no hay cómo yo hablar con usted decentemente, usted me entiende. Pero sí, pero digamos que también Messi se merece algún título de su selección con él. Es que han sido muy esquivos para él. Entonces, de pronto, en goles él está bien, ha metido golecitos, ¿no? Sí, no, no, es que lo que digo, Messi ha estado muy conectado en esta Copa América y yo creo que es un reto personal para él eso de poderla ganar, y ya encuentra, y además hay algo que es claro que en esta Argentina es que ya tiene una idea futbolística y eso no es tan fácil conseguir, que es lo que pasa con la selección de Brasil, de Tite, que tiene una idea futbolística también diferente. A mí me encanta ese entrenador brasilero. No, es que ese entrenador me parece un ser humano maravilloso. O sea, yo lo veo a él y creo que ese tipo es un bacán con esa gente brutal, ¿no le parece? Es mire, muy Argentina buena ya confirmó su formación, de hecho. Hágale, pero picadito, piconcito, Pikachu. Mire, Pikachu. Va Martínez en el arco, va Molina, es que la pusieron numérica, entonces me tocó ordenarla. Molina, hágale. Petzela, está sí, Otamendi, pértelo. Tagliafico, Martínez, De Paul, Rodríguez, Lo Celso, Messi, ¿y quién me falta aquí? Espera que me faltó uno. Pero son todos muy jóvenes, todos. Y Silvio González. Todos son jovencitos. Tiene buen equipo Argentina, ojo. Muy buen equipo. Bueno, mijo. Entonces, mucha suerte a Colombia, un abrazo a los colombianos, que ganemos. Pero pues es un partido difícil. Y que sea lo que sea. Y Nico, una pregunta. ¿Quién de nuestra empresa de ustedes va a transmitir ese partido hoy? Pache Andrade lo transmite hoy a las 8 de la noche por la señal de RCN Radio, la básica 93.9 770M. Okay. Okay, o sea que ustedes con Pache Andrade, Quique Barona, y el combo, Toño Cortés, todo ese combazo. Con Jairo Hernando Pulido. El combo de ustedes está es con la Copa, la Eurocopa. Sí, pero también Copa América. Ustedes son los refifí del grupo. No, los gomelos. La elegancia, la de Francia. Los gomelos, qué elegancia la de Francia. El rey de Prusia, pues, bueno, listo. Bueno, pero mucha suerte a Colombia, Rico. Y ustedes y muy atentos a la transmisión de Pache. Hay que tener fe. Hay que tener fe, pero pues hay que ser... Pero medida, pensados. Medida. ¿Sabes? Claro. Fe, es que la fe no es medida o no medida, es fe. Es que es como lo de Nairo, se lo dije. No. O sea, no hay niveles menos de fe. Menos 24 minutos, brother. Pero tú tienes fe ídolo. En Dios, pero sabes que si te quedas sentado en una banca, pues te toca trabajar, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Nicolás. Por eso, pero es que los que les toca jugar son a ellos, uno tiene fe que lo van a hacer bien. Claro, uno confía, pues son Estoy con Nico, no te aplastes en una banca a esperar que gane. Claro, ¿sí porque, o no? No, Dios, ¿sabes? Que si me echas $1,000,000 en hola, posición, pero no, ¿y lo hijo, de Nairo Quintana trabaja? ¿Qué? ¿Personas perder? ¿Los de abajo? No, pero bueno. No. Bueno. Bueno, ¿por qué? Pero bueno. Personas perdedoras. Menos 24 minutos. Bueno, pero usted sabe, ¿pero el tiempo qué es? Relativo. Es como Einstein dijo, es que para usted 24 claro. Es poco. Es poco. Para él es poco, para Pogacar es mucho. ¿Sí? Claro, es pero relativo, deje así, todo relativo. Deje así, yo le ruego que no me toree. Despegamos, por favor. Gracias. En segundos, el informe de los adelantos de noticias para mañana con nuestro amigo Santiago Ángel. Será atendido personalmente por su propietario, por el dueño. Nicolás Samper. Vamos con música, Emilio, tipo por tranquilo favor. Viene y ustedes ya toman. Vamos con música, Emilio. Les voy a poner una canción que me encanta. Esta es mi favorita de Robbie Williams. Y esto fue parte de una película de Bridget Jones's Diary con Renée Zellweger, que fue nominada al Oscar por su actuación con Colin Firth y con Hugh Grant también. Esto se llama Not of This Earth. not a visitor. You change places with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Not of this earth. I wear you like a shroud. I know I make you proud. You're done your crying now. She's not of this earth. You will have a song to sing, so you know at your word. Not a visitor. She came walking down my lane. I've learned to laugh again, like a moth to a flame. Not of this earth. Not surprised, we're unashamed. She's gonna have to change her name. They will know that we're the same. Have a song to sing, so you know what you're worth. Better get used to this smile. Gonna be around for a while. Spend too much time in class. Not with the sun. I know that you're the one. I love what we've become. Not of this earth. I wear you like a shroud. And you're crying now. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. A esta hora continúa la previa del partido entre Colombia y Argentina, que va a iniciar a las 8 en punto de la noche. Ustedes lo pueden seguir a través de RCN Televisión y las emisoras de RCN Radio. Los padres que no paguen la cuota alimentaria de sus hijos serán reportados. Entre las sanciones, el deudor alimentario moroso se establece que no podrá contratar con el Estado hasta que se ponga al día. Nueva regulación para los padres que no paguen por la alimentación de sus hijos. Hay noticias en el mundo porque hay actualización de cifras con los resultados de la búsqueda de personas muertas en el edificio de Surfside en Miami. Ya las cifras mortales han llegado a 36 personas sin vida luego de que los rescatistas hicieran las labores el día de hoy. En Colombia, más de 19 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Con HughesNet, donde veas el cielo, puedes tener internet satelital de alta velocidad con esta gran oferta. Recibe hasta 25% de descuento en todos los planes. Sí, hasta 25% de descuento para hacer todo lo que necesites en tu casa o tu negocio. Al fin tengo servicio de internet donde vivo. Puedo llevar mi negocio donde siempre soñé. Contrata ya llamando al numeral 206. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican términos y condiciones. Oferta por tiempo limitado y exclusiva para municipios y planes seleccionados. Visita internetsatelital.com. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasando el charco y nos vamos hasta Australia porque la diputada, la exdiputada Julia Banks, contó que un ministro de su país la había tocado de forma inapropiada. Explicó ella que el ministro puso la mano en la rodilla de la exdiputada y la pasó por su pierna en la parte alta. Después se alejó y ella dice que se quedó petrificada cuando ocurrió el asunto y que de hecho el ministro se volteó a mirar si ella se iba a quedar en ese lugar. Cuando le empezaron a preguntar precisiones sobre de quién se trataba, ella dijo que el ministro formaba parte del gobierno de Malcolm Turnbull, que dejó el poder en el año 2018, y dijo, agregó, que aún tiene cartera ministerial bajo el actual primer ministro, que es Scott Morrison. Esto se suma a aquella acusación que se dio en el 2019, cuando Brittany Higgins, que fue ex asesora del Partido Liberal, denunciara en este mes de febrero que ya pasó, que la habían violado en el año 2019 por un ex compañero en el Parlamento, denuncia que además se sumó a otras tres mujeres que estaban también detrás del asunto. A esta hora, pues, en Australia se llevan a cabo todas las pesquisas y además hay un gran debate en Australia por cuenta de esos alcances del poder frente a las mujeres, porque varias legisladoras también han dicho que han sido víctimas de insinuaciones de sus colegas. Así que el asunto en Australia está complicado en temas de acoso y abuso sexual. Bueno, María Juliana, pasando el charco. Pasando el charco, Nico, yo me voy para Italia. Y mira que en 1950 había un pueblo ubicado al norte de Italia que se llamaba Curón. Pues este pueblo lo sumergieron bajo el lago, o sea, quedó sumergido porque las autoridades decidieron juntar dos lagos para construir un embalse hidroeléctrico. Esto fue una decisión, pues, digamos, arbitraria de las autoridades. Los habitantes no estaban de acuerdo y fueron evacuados y tuvieron que buscar irse para donde vivir, ¿no? Sí. Pues lo único que se puede ver de este pueblo Curón, que ya está sumergido, es el campanario de la iglesia, un campanario que data de 1357. Pues en este momento están haciendo unas obras de renovación y tuvieron que vaciar ese embalse. Por supuesto quedó todo al descubierto, lo único que queda en pie es la iglesia, pues, y el campanario de la iglesia. El resto son ruinas, pero los viejos habitantes de esta ciudad y su descendencia estuvieron allá o están allá y están recorriendo toda la ciudad, todo el pueblo, recordando aquella época, pues, en que era un pueblo bonito y que ellos vivían allá. Me pareció bastante bonito y muy impactante, y porque pienso mucho en el Peñol, ¿no? En Antioquia, que es un poco similar. La piedra del Peñol, por supuesto, ¿no? Ajá. Uno de los lugares. El Peñol, el pueblo, fue sumergido para hacer una. Sí. Tienes toda la razón, claro, es ciertísimo lo que dices. Entonces vi esto y es muy chistoso porque es como pensar en el sí, Peñol, que es un sitio supremamente turístico en Antioquia. Pasa en todos lados, exactamente. No solo aquí también hay una leyenda que esto me pareció curioso, y es que lo visitan muchos turistas este embalse, porque hay una leyenda que dice que las campanas todavía pueden escucharse a pesar de que las quitaron, fueron removidas en 1950. Bueno, pues fíjate cómo es la vida. Laura, pasando el charco. Bueno, pues pasando el charco, yo me voy para Noruega porque aprobó una ley que obliga a influenciadores y anunciantes. Oye, sí. A informar si las fotos que publican en redes fueron retocadas. Ellos van Pero a tener no que incluir mal. Una... No, a mí tampoco. Van Está a tener que bien, incluir sí, una leyenda mencionando qué fue lo que se alteró. Y pues ya se trata de una normativa que busca, por supuesto, disminuir el impacto negativo que tiene el estándar de belleza único que muchas veces se impone en este tipo de plataformas. A mí me parece súper válido, la verdad, porque yo creo que más allá de que uno sepa que hay un montón de fotos que tienen retoques, pues digamos que es difícil a veces no sentirse afectado, ¿no? Por ese ideal de belleza que muchas veces es inalcanzable. La de mayoría acuerdo. De veces. Ponen unos estándares de belleza que, obviamente, con filtros sí que se hacen aún más, pues tan inalcanzables son que le tienen que poner filtro, ¿no? A cierta belleza. Y la gente come cuento de eso. Aquí en Colombia, las normativas de publicidad, por ejemplo, en redes sociales, obligan a que los influenciadores escriban después del mensaje, si es que es un mensaje pagado, que es hagan publicidad. La aclaración. Claro, que hagan la aclaración que es publicidad. Para que la gente, obviamente, sí. Pues, opte o no por hacer caso de esas recomendaciones. Me parece, pues te digo que me parece bastante bueno la aplicación de la ley en Noruega. Muy interesante. Sí, me parece supremamente válido. Yo creo que también está chévere que uno sepa, ¿no? ¿Qué le hicieron sí. a las fotos y por qué se ven tan perfectas? Hashtag photoshopeado. Hashtag. Exacto. Sí, no. Exacto. ¿Le meten mucho filtro ustedes a las fotos? Pregunto yo, pues, de esa. Yo siempre, por ejemplo, en mis historias, sí, pregrabo con filtro, siempre. Siempre, siempre, siempre. Sí, siempre. ¿Y por pues qué? Pues los filtros pregunto son chéveres, son bonitos. Pero... Me gustan, o sea, siento que hace que todo es más lindo, el paisaje se ve más lindo, lo que sea se ve más lindo, uno se ve más lindo. Claro, los filtros, por ejemplo, un filtro para la cara lo que hace básicamente es como pulirte un poquito y quitarte las ojeras, lo mínimo, ¿no? Sí. Pero cualquier cosa que uno grabe, un concierto, alguien cantando, los filtros le ponen cositas bonitas y se nota que es un filtro. O sea, no es que uno Total, ponga un filtro claro. pretendiendo que la gente crea que no tengo filtro. ¿Me hago entender? No, de acuerdo, sí, yo cuando subo o sea, hubo un tiempo de carros, incluso, les pongo filtros, por ejemplo. Hubo un tiempo que, por ejemplo, estuve montando muchas cosas con un filtro que me ponía los ojos más claritos y yo molestaba mucho con eso en las historias y yo decía, ojo, pues varias veces lo dije, ¿qué tal que estos fueran mis ojos? Molestando y seguía grabando así. Pero si me entiendes, no lo hacía pretendiendo que la... Además, ojo, y esto es importante, porque esto fue una actualización, no sé si tan reciente, pero es una actualización que hizo Instagram. Cuando tú pones un filtro, en la parte de arriba de la historia sale... ¿Qué filtro claro. usaste? Exacto. Entonces la gente le puede dar clic y coger el filtro. Entonces no es como que uno esté pretendiendo que el otro no... Que engañar. El otro no, exacto, uno no está pretendiendo engañar. Pues, ¿no? Claro, yo a los carros, no, a los carros digamos, les pongo hay filtro. Hay mucha gente que no... Porque le pones filtro a un carro. Se ven bonitos, ¿sabes? Se ven bonitos. Sí. Hay un filtro que se llama, creo que es Valencia, que es uno de los que más... Y queda bien, quedan bonitos los carros. Qué bueno, Niquito. Oye, hermano, venga. Es lo que le iba a decir. No. Cuente. Es que les debo un arepazo, lo tengo colgado, ¿no? Sí. Entonces, ay, sí. Un poquito de música y pegamos el arepazo y después, pues, hoy he tomado la decisión de entregar una sección de principio a fin con intro y final mío. No más, no me meto. ¿Va? Va.

porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía, sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. DaviPlata apoya la reactivación económica. Antes tenía seguidores en las redes sociales. Ahora tiene clientes. Porque con DaviPlata puede crear catálogos de sus productos para compartir en redes sociales y por chat. Le pagan desde cualquier banco y la plata le llega en línea a su celular. Lo mejor es que por la primera venta que haga, le damos el 15% adicional. Con DaviPlata, en el nuevo mundo, vender es así de fácil. Más información en DaviPlata.com. Promoción válida para los primeros 100.000 clientes. Valor máximo 15.000 pesos. Aplican términos y condiciones. Depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín. Vigilado Superfinanza. Mompox, una verdadera joya turística, el destino donde se unen la realidad y la ficción en uno de los auténticos pueblos coloniales. A través del nuevo puente Roncador, puedes llegar a un remanso de paz y tranquilidad, donde las tradiciones, la naturaleza y todos sus atractivos turísticos convierten a Mompox en patrimonio cultural e histórico de la humanidad. Una joya turística que nos une. A Mompox, yo voy. Invita a Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Porque yo voy de paseo por Colombia. Descubre Nibus, la nueva camioneta de Volkswagen, con diseño moderno y deportivo, motor turbo TSI, frenado autónomo de emergencia, acceso sin llave, tablero virtual y mucho más. Descúbrelo en un concesionario o entra a Volkswagen.co. Nibus, la camioneta pensada para emocionar. Volkswagen. Cuando compras con envío rápido de Mercado Libre, compras hoy, recibes mañana y gratis. Porque en Mercado Libre las personas y la tecnología trabajan en perfecta armonía. Sea en camioneta, camión o incluso en avión. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues yo voy a hacer una encuesta aquí, si no les molesta, antes del arepazo. Y a pues ver. Creo que, no sé, espero que al menos uno de la mesa sepa, porque yo veo que tanto Emilio, como Laura, como María Juliana, van a estar un poco fritos. Ok. María Juliana, ¿quién era Maguila Gorila? Es mi única pregunta. Pero eso sí, pues más la tabla del uno. No, no tengo ni idea. Laura, ¿quién era Maguila Gorila? No lo tengo. Emilio, ¿quién era Maguila Gorila? No tengo ni idea. No. Orlando, ¿quién era Maguila Gorila? Puede ser. Esa era una caricatura de hace muchos años, era un gorila de corbatín. ¿No? Ya, no se diga más. Claro. Chapó para Orlando Rivera. Claro, sí. Ya, eso era el arepazo, ¿no? No, ese no es el arepazo. Porque ante los lobos. Eso es Hanna Barbera, de hecho. Muy exactamente. Es un amigo cariñoso, siempre. Juguetón, gay. Y está en busca de un hogar. Maguila el gorila. No, pero no perduró tanto en el tiempo, porque Hanna Barbera también eran muchos famosos. Tommy Jerry. Yo sé, pero sí. Eso lo hicieron Joseph Barbera, Hanna Barbera, William Hanna. Era como de la época de Huckleberry Hound y de esas cosas, ¿no? Todas esas vainas. De esa época. Del oso Yogi. De eso, sí. El oso eso. Yogi, sí, señor. Pero el oso perduró Yogi, más. Sí. Es que Marina. ¿Qué? Pero Maguila Gorila era muy pesado. Hasta que no, pues hizo mal las frases. ¿Eh? Bueno. Pero un gran nombre. Bueno. Maguila Gorila es un gran nombre. Según el último inventario de la organización gubernamental del Wildlife Conservation Society, tiro loco macro, solamente tiro quedan loco. ¿Cuántas unidades? ¿Cuántos seres vivos de los cuántos gorilas quedan en el mundo? Eso es todo. ¿Qué? Homenaje a Maguila Gorila. ¿Cuántos gorilas quedan en el mundo? ¿Te explico qué es un gorila? El que como Maguila, haz de cuenta. Es Maguila, pero es menos dulce, es un poco más. Sí, es un poquito brusco. Sí. Si no es tan, tan candoroso, no es. ¿Y se acabó la música? Ay, no sé, te pasó. Hágale, que yo no estoy tan, tan duro hoy. Pues nunca, pero hoy menos. Sigamos. Orlando Rivera, 3,000. María Juliana, 5,000. Laura, 5,000. Laura Natalia Francos, 85. Nicolás Amper, 1,500. Menos uno para Laura Natalia Franco, que anda como muy subidita para afuera. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Bueno, les voy a dar un puntico a las dos, pero no es tan correcto porque me toca aproximarlas. Pero chapó para María Juliana y Laura Hoyos. Muy bien. Con los 5,000 que dijeron. Pero no, les doy como el 35 de error, que está bien. Chapó simple. Bueno, está bien. 6,800 quedan. Ah, pues están cerca, sí, muy cerca. Sí, hombre, yo pensé que usted era el ganador, Nico, pero es que de verdad. No, pues si me había dicho, si era Maguila el gorila, yo ganaba más dos. Sí, era conocer Maguila, al personaje, es que, ganaban. ¿Sabe cuál fue la punta importante, Orlando? Es que usaba corbatín. Eso. Para mí, claro. Es que eso usted no se lo sabía, Nico, no se acordaba. Usaba corbatín. No, y sombrero, y un sombrero, como un bombín usaba. Era más importante su corbatín y sus tirantas. Pantalón corto, es que era muy gay. Se parecía, ¿sabe a quién? A bebé. Pero bueno, estaba buscando un hogar. Éjelo, nunca lo encontró nada porque era muy gay. Bueno, pues. No lo vivían, no es culpa mía, ¿no? Vamos a darle paso, Laura. Mira, pero María usted vio la pérdida de todo el mundo ahí. No, ¿quién es la pero la ¿quién? Gente. No, pero totalmente perdidos. Creo que es la primera vez que lo escuchaba. Ojo. Mira, María Juliana y Laura Natalia están empatadas con menos un punto cada una. Nico tiene un punto y Orlando y yo estamos empatados con dos puntos cada uno. Bueno, la siguiente sección, por una solicitud de los directivos de la compañía, ante la solicitud del que la quiera hacer. No es una sección, es una participación. Y ante el conocimiento de que él quiere y definitivamente tiene el apoyo de los duros de la organización para reemplazarme, bueno, pues no me queda más remedio que entregarle a Nicolás Samper esta parte periodística en la cual él quisiera tener a Santiago Ángel solo. Yo siempre lo voy a saludar. Santiago, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Jaime, hola Nicolás, hola a todos, ¿cómo están? Aquí me retiro y oigo, pero no puedo intervenir. Adelante. Oigo con mucha risa, Santiago, ¿qué será? No, mire, en mi defensa voy a decir que... ¿Pero quién lo está atacando, hermano? Aquí. Un minuto. Nadie ¿quién lo está atacando? ¿Quién? O sea, uno cuando se defiende, el que aclara oscurece, nadie le ha preguntado nada. Y vamos a hablar de otras cosas. No, yo no. No. Nicolás, amigo, usted me puede soltar las riendas. Le pregunté al presidente de la compañía que si puedo, amigo. Sí, dele, fresco, dale. No, mire, en mi defensa yo estaba utilizando un... Nicolás, adelante, por favor. No, yo estoy esperando qué dice Santiago Ángel, haciendo de su propio, de su propia defensa. Él asume su propia defensa. Como, sí, como exacto. En algún momento de una Ted Bundy. De una fiscalía que no está atacando a nadie. Exactamente. Ted Bundy en algún momento hizo eso cuando se vio perdido. Dijo, no, yo no quiero abogados, yo voy a asumir mi propia defensa. Pero era ¿cuál Ted Bundy, es? ¿No? Pero es que no hay juez, no hay nada, no tenemos ninguna acusación contra usted y el tipo empieza a defenderse. No, ese es estilo. No, es que ya me juzgaron. Estoy es defendiendo post juicio. Sí, una dignidad, una defiende tu dignidad, Santiago, a ver, pero Santiago. Espera que alguien te diga, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Algo así, ¿no? Sí. Es que antes, ¿cómo? Bueno, ya, me callé. Ay. ¿Qué tal yo? Es que no va a hablar. El mudo Sánchez, yo estaba utilizando estaba utilizando un recurso que se llama el pasado, presente, futuro, pretérito e inmediato. No, dígame usted. Ajá. Entonces, no. Estaba hablando de que iniciaba la previa, la previa. Ya inicia, que yo. Pero no utilicé el nombre de la previa porque me parecía que era muy evidente. Retro Santiago. Exacto. Uy, Santi. A robar a ley. Santi, tú enredas a un duende, brother. A enredar al centro. ¿O será que ponemos, o sea, una sección? Todo el país sabe que el partido comienza a las 8, ¿no? No, pero no. El país no futbolero, no. Yo creo que es bueno que pongamos una sección. Jonathan me la sugirió. Sí. Sí, pongámosla, sí. Jonathan, a ver, y se la presentamos a Santiago. Eres una mentira. Cuando siembras la duda que tú. En los originales, los mitómanos. Buena, esos personajes que para todo siempre tienen una respuesta. Porque lo que no saben, se lo inventan. Mentira, mi vida es una mentira. Lo dijeron Geddes, el pastorcito mentiroso, los políticos, los culebreros y Pinocho. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y si no, que lo diga Nicolás Samper, el rey. Pero que nadie se entere. Qué boletía. ¿Ya? ¿Suficiente? Yo creo que es caso juzgado. Pero acostúmbrate, aquí todo el mundo lo boletea. O sea, uno acá no puede dar papaya. Uno pisa. Le inauguraron la cadena perpetua. Santiago, eso es como cuando uno va caminando por la calle después de la lluvia y hay una losa suelta que usted pisa y lo salpica todo. Bueno, es que, así es, a caminar aquí es así. Usted es una losa suelta que lo salpica uno, siempre. Hay otra sección sobre dar papaya, ¿no? Que ese es el onceavo mandamiento, ¿no? Bueno, pero con una tenemos. No, menos mal no dije Colombia-Brasil, porque estuve cerca, quiero decir. ¿En serio? Sí. ¿En serio, Santiago? Hubiera sido hermoso. Me tocó escuchar la grabación. No, se hubiera sido, pero una divinidad. Señor director, ¿será que puedo contar noticias con su... Por favor, ¿no? Por favor. No. Señor director, es Nicolás en esta sección. Ya despachado el caso, por favor, Santiago. Adelante. Sí. Uy, no. Bueno. ¿A quién me dirijo? No, pero la pregunta es, ¿el partido era de waterpolo o era de polo? Sí, exacto. Como pa... Mire que yo salía a su defensa, ¿no? Yo dije, ojo que... No. La previa, es que era obvio, se sobreentendía. ¡Toma! Entonces pues no, no había no, que no. Si fuera obvio, Santi, eso no estaría pasando. Bueno, qué pena, una, ¿no? Perdonarán una. Ya, listo, ya tengo. Director, adelante, por favor. Santiago Ángel, por favor, mañana qué tenemos. Bueno, mañana vamos a estar hablando de, obviamente, del partido de Colombia-Argentina, que ya hasta ahora se debe estar acabando. Sí, exacto, ya. Es que faltan 20 para que se acabe. Vamos a ver si alcanzamos a los penaltis aquí mientras. Bueno, evidentemente va a haber una gran participación en el programa de fútbol. Es un partido muy importante. Bueno, de eso no voy a hablar más porque no soy experto. Nicolás ya le dedicó una hora a hablar de las técnicas y las estrategias y David Ospina y... Y entonces, bueno, obviamente vamos a hablar de hoy, pero con el que habla. Mira el desdén con el que habla. Cuadrado y sale Muriel. Qué patata. Que ese poco de vainas. Con un desdén, Santiago. Casi asco. Pero dejen que el director hable, déjenlo tranquilo. Bueno, Santiago, por favor. Sufrimiento. Bueno, pero además de fútbol, con mucho respeto, señor director. Pues hoy no, pasó algo muy importante en la JEP. Es noticia judicial gruesa porque es quizás la segunda decisión más importante que ha tomado la JEP en 4 años de actividad desde la firma del acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC, y es una imputación a 11 personas varias de ellas, la mayoría 10 del ejército, 2 coroneles, un brigadier general, unos suboficiales, por uno de los casos pues más difíciles de la historia del conflicto en Colombia, que es el de los falsos positivos. Hoy la JEP tomó la decisión de imputarles responsabilidad por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra el derecho internacional humanitario, y es la segunda decisión porque ya había tomado una en el caso de las FARC por secuestros, ¿no? Son dos macro casos grandes. En el de las FARC hizo más o menos lo mismo, les imputó responsabilidad a todo el secretariado también por crímenes de lesa humanidad, y aquí pasa un poco lo mismo, pero ahora con los militares. Ellos tienen unos días para decidir si aceptan esta imputación y entonces se acogen a las penas propias de la JEP, pero pues es una noticia bien importante en el mundo judicial de la JEP, y vamos a estar desarrollando este documento porque son además casi 300 páginas de hechos judiciales sobre falsos positivos en Norte de Santander. ¿Ya me reivindiqué? No, muy buena, sí, la verdad sí, una decisión de esas duras de la JEP. Bueno, Santiago, ¿y qué más noticias tenemos? Y bueno, les tengo una perla. A ver. Es que vamos a tener que hablar de ella mañana, porque pues es que es un hecho que ha tomado revuelo y ha sido un poco escandaloso y ha recibido la atención de la prensa, no solamente en Colombia, sino en el mundo, por unas declaraciones un poco desafortunadas, un lapsus del ministro de Justicia en una entrevista a un canal español. Pues mire esto. Ha sido un placer hablar con usted. Ya lo sé, muchas gracias. Uy, ese parece. Pues. Ya lo sé. ¿Parezco okay. yo? Sí, pues, ¿cómo le digo? Nicolás Samper. Sí, parece que fuera yo. Pero me parece sí. un crack el tipo, ¿no? ¿Pero no. quién fue ese? El señor ministro de Justicia, Wilson Ruiz. No, caramelo. Pero Wilson también es que está... Wilson va a fútbol, lo invitan, o sea, a fútbol cuando Dios. No se puede entrar a fútbol. No, Wilson, ponte serio también, hermano. Porque... Le dicen el Messi de la justicia, güey. Buenísimo. Ha sido un placer hablar contigo, ya lo sé. No. Sí. Entonces, bueno, el ministro la verdad ha tenido... No, es decir, el ministro llegó al cargo hace poco, recientemente, y pues está entrenando en medios, pero ha tenido un par de salidas... Pero va muy mal ese entrenamiento. Tiene que hacer calistenia antes. O sea, antes, que haga un intensivo. No, un intensivo. Que haga entrenamiento invisible, no sé, algunas vainas que le falta hacer. Hola, ¿y no tiene asesores, bueno, Santiago? Sí, claro, pero pues imagínese una entrevista en vivo ahí que le va a poder vivo, decir sí, una claro. Pero, no, yo he visto asesores que se han agarrado la cabeza. Aquí, cuando lo echan los hoy de la mañana, acuérdese de mí. No. No, pero ¿por qué Luis Carlos esté descansando, mijo? Hola, un poco de confusión, yo estoy más perdido, pero bueno. Nuestro amigo Santiago Ángel, mañana, entre las 10 de la mañana, 4 de la mañana y 10 de la mañana, en el mejor noticiero matutino, con Luis Carlos Vélez, el grupo. Y hermano, mucha suerte mañana con todo, gran abrazo como siempre, Dios lo bendiga, hermano, y mañana volvemos a hablar. Y pilas ahorita los penaltis. Gracias, yo sé que es un placer hablar conmigo, gracias. Bueno, ya volvemos con una cosita que quiero hablar. Cuando compras en Mercado Libre con compra protegida, si tu compra no es lo que querías, te devolvemos el dinero. Porque en Mercado Libre somos miles de colaboradores trabajando con tecnología para cuidar tu compra. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Sujeto a los términos y condiciones de Mercado Libre y al programa de compra protegida disponibles en www.mercadolibre.com.co. Obtenga 0% de interés en el aniversario de Muebles To Go en todas las compras que haga con sus tarjetas de crédito Davivienda diferidas a 6 o 12 cuotas. Válido del 3 de julio al 1 de agosto de 2021. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Muy cerca de Bogotá encuentras todos los climas, todas las actividades, gastronomía, música, cultura. Descubre la magia de los deportes extremos, caminatas, el senderismo, recorrer un bosque o hacer una fogata. A Cundinamarca yo voy. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.

Superman el viernes, antes de saber la noticia. Recaudó 300 millones de dólares en el año 1978 y nunca olviden al ex Luthor, al señor Gene Hackman, ¿no? Es el más extraordinario malo papel de todos. Extraordinario papel el de Gene Hackman. Ídolo. Extraordinario. Y Marlon Brando como el papá de Superman. También. Que apareció, un minuto el papel. Le pagaron 3 millones de dólares. Sí, el robo del siglo. Y exigió que lo pusieran a él de protagonista, ¿no? Ustedes miran los créditos y bueno, aparecen primero. Continuamos. Y el señor hizo muchas películas. Hizo una película que yo recuerdo con mucho cariño, que fue una aparición de la lindísima Michelle Pfeiffer, que se llamó Lady Hawk, la chica halcón. Hizo con Antonio Banderas y con nuestro amigo Asesinos, creo que era con nuestro amigo Stallone. Hizo con Bill Murray otras películas. Claro. Bueno, conclusión, el tipo fue un tipo muy querido en Hollywood. Y también es célebre por hacer Arma Mortal, Lethal Weapon, con Danny Glover y el señor Mel Gibson. Pasen la tumba del señor Richard Donner, que murió, creo que de viejo, porque no han podido explicar qué pasó. Eso es todo lo que sé. Entonces, Emilio, ¿por qué no ponemos algo de Lethal Weapon? Sí. Porque es que estamos un poco cortos de tiempo, Ala, ¿sí o no, Nico? Vamos con el tema de Lethal Weapon 3, que fue compuesto por un combo muy bueno. Música de Michael Kamen y Eric Clapton, y letra de Sting. Y de hecho, Sting canta la canción con Eric Clapton en la guitarra. Aquí está It's Probably Me. Cold and the stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I'm not the easiest person I ever got to know, and it's hard for us both that I feel unsure. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Thank you. sense. There's only one voice that comes to your defense. The jury's out, and your eyes search the room. One friendly face is all you need to see. And if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. I hate to say it, I hate to say it. Que no defina, que viene ahí, que no defina, que no desea. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. We had a great show tonight. A las 8 en punto, Emilio Sánchez. Emilio, desafortunadamente hay un partido de Colombia que no sé qué tanto impacto puede tener en la sintonía de tu programa. Nico, ¿su opinión? Yo pues, creo que la sintonía está intacta. Exacto, gracias, está a salvo, Nico. A salvo. Sí, está a salvo. No, igual en, para el que no le guste el fútbol, ahí está el sabor de la noche. Claro. El anterior Países Bajos, el anterior Holanda, Países Bajos, hay 17 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes en los Países Bajos o la ex Holanda son de origen turco? ¡Bah! Hoy les tiré a la yuguleta, ¿no? Vamos, Nico, usted puede. Yo hoy no tengo afán, yo espero hasta que estén todos. Orlando Rivera Ruiz, 800,000. Laura Natalia Franco, 2.5 millones. Laura Catalina Hoyos Jiménez, tiene más apellidos y más nombres que una reina, ¿no? Uy. 1,500,000. María Juliana Correa, fuiste larga mi vida, 5.4 millones. Está sugiriendo que el 30% de la población, sí, es turca. Pero tenemos una sorpresilla. Nicolás Samper, 7 millones. Ídolo. La respuesta bien, Nico, correcta la tiene Nicolás Samper. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué dice usted, Orlando? ¿Que el tipo acertó o que es un absoluto petardo? No, seguramente, seguramente. En ese sentido, usted sabe, Orlando, que tiene un menos uno automático. Sí, claro, claro, claro. No me queda más remedio que aceptar la superioridad de Nicolás Samper hoy en los negativos. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. ¿Qué es esto, señor director? But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, ¿Por qué usted me dio? Óigame esta hiena. No para. Esta hiena. Mi director, ¿qué pasó? Es de la emoción. No puede. Él... O sea, no lo puede creer. La grande Benet, la película sudando, de... Estoy sudando. Bajo, subió del infierno al cielo en 3 segundos. Ay, no. Ese director no maneja esa cosa de... No. No, es increíble lo que pasó. Tal emoción. ¿Qué pasa, Orlando? Es como si hubiera ganado del infierno 10 millones de dólares. Ay, no. Pero venga, respire. ¿Qué le pasa? Alcanzamos a ilusionar a Nicolás un trino. Sí, yo pensé. Sí, claro, pero no estuve tan mal. Ay. Me preocupa mucho es la negación que el señor director tiene usted, Nicolás, en el programa, ¿no? Sí, importante. Como ¿no? que todo el mundo lo quisiera matar, ¿eh? No, claro, no, no, todos. No, yo soy ese que no puedo creer. Orlando se va a matar, pero de la risa. Chapó para Orlando Rivera. Vamos, Orly. Muy bien, Orly. No, ahora sí. Sí, señor, ahora sí, que gane Colombia. Y de vez en cuando. Calvo, ¿cómo me vio ahí? Bien, Orly. Pero Orlando, ¿qué le vieron? Orlando sí pues está tomando baile rara sola. Ese varillo, ¿qué pasó? O sea, tómelo suave, hermano. Está tomando está fumando solo punto rojo, ¿qué, hermano? Pero, tome algo más no. suave. Es increíble lo que acaba de pasar en estos últimos minutos. Pero más increíble tu reacción, Orlando. Claro, yo estoy aquí y no lo puedo creer. Pero como todo el mundo dice que yo robo todo por Nicolás, es que de verdad. También, muy bien, director, va de líder, muy bien manejado esto. La respuesta así como diría correcta el cargo, cierre punto nieve. La respuesta correcta es 1 millón de personas. Mire. Hay un gran movimiento turco por una gente que apoya muchísimo al partido de Erdogan. Y las manifestaciones en Holanda son terribles y está saliéndose de control el tema. Con 1 millón tienen, pero para tener grandes problemas en los Países Bajos. ¿Cómo va el repaso, Laurita? María Juliana y Laura Natalia están empatadas con menos 1 punto cada una. Nico está en ceros, yo tengo 2 puntos y Orlando tiene 3 puntos. Bueno, a las 8:00, el sabor de la noche para los que detesten el fútbol y a los que quieran ver a la selección Colombia y su triunfo innegable contra Argentina, los invito a seguir los comentarios de Nicolás Samper por su Twitter, porque él no va a participar en ningún acto televisivo porque él es de la alta sociedad del fútbol europeo. No se dice más. Bueno. Muchachos, we had feliz a great noche. Show sí. tonight. Chao. Descansen y que gane Colombia. Saludos. Chao. A todos. Los arriba espero en el sabor de la noche. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez.